crisis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Buen día. Mientras se debate en la sociedad un bono a los efectos de paliar la crisis en la que está viviendo la República, o que estamos viviendo en la República, nadie se pregunta por esta Argentina inviable. Nadie se detiene a repensar la Argentina. Y vamos a conversar entonces de algunos números para que usted tenga idea de lo absolutamente imposible de sostener en un país de 44 millones de habitantes, donde hay 17 millones de jubilados y pensionados y solamente 10 millones de activos. De esos 10 millones de activos, 3 millones y medio trabajan en el Estado, nacional, municipal y provincial, y 6 millones y medio trabajan en la empresa privada. A ver si quedó claro, lo repito. En una Argentina de 44 millones de habitantes, aproximadamente, hay solamente 10 millones de trabajadores. Es decir, que cada 3 o cada 4 hay uno que trabaja. Pero además hay 17 millones de pensionados y jubilados a los que hay que tributarle, pero que ya no trabajan. Esto va demostrando que en cualquier momento los jubilados no cobran más, porque la cuota del activo no va a alcanzar para sostener la gente, ha prolongado su sistema de vida, y porque además se han dado toda clase de pensiones, jubilaciones y demás. ¿Cómo se hace en la democracia fraudulenta, donde se amplió desde que Alfonsín tomó el gobierno hasta Macri, permanentemente la contratación de gente en el Estado? ¿Cómo se hace en una Argentina donde hay quienes no trabajan y no estudian? ¿Y cómo se hace para que viva gran parte de nuestra población sin hacer nada? O repensamos el país, o repensamos cómo resolver algunas cosas, o se nos van a caer todas juntas encima y no vamos a poder salir nunca más. Porque hay una regla de tres simple. Por cada activo se necesita, o por lo menos por cada jubilado se necesitan tres activos. Y no los tenemos, es al revés. Tenemos 17 personas que no trabajan, están jubilados o pensionados, y 10 millones que trabajan. Si le sumamos a las personas que trabajan, en las condiciones que se está viviendo, con despidos, cesaciones, cierres y demás, y si después que hacemos este análisis entramos a discutir lo del bono, nos damos cuenta que es un gran circo que no resuelve ninguno de los problemas. Primero, porque gran parte de las empresas no lo va a poder pagar. Ya pasó con el bono de 2.000 pesos que casi no lo cumplió nadie. Segundo, porque el gobierno sale a decir que le va a financiar a aquellos empresarios que no puedan pagar. Bueno, ¿por qué directamente no toma la decisión del gobierno de multiplicar 5.000 pesos por 10 millones y resuelve el problema del vamos? No se puede, ¿saben por qué? Porque ese dinero hay que comprometerlo para pagar intereses de la deuda. Un país que no genera un ingreso importante por exportaciones, que tiene una balanza en contra, comercialmente hablando, y que ha atosigado a los pocos aportantes impositivos de manera brutal, no tiene forma de recaudar. No puede aumentar más los impuestos porque la gente ya no da más. Aquellos que tributan, o sea, el que cumple es el que se perjudica permanentemente. No se ha combatido la evasión, se ha premiado la evasión, porque el blanqueo de capitales es premiar a los que no cumplieron con el tributo, y se ha permitido traer el dinero del exterior o blanquear la plata afuera de todos aquellos que la sacaron para esconderla del pago impositivo de la Argentina. Es decir, se ha premiado a los que trajeron el dinero que no tributaron históricamente. Se hizo Punta del Este con la plata evadida de la Argentina, se construyeron en Cancún, en Miami, en cualquier otro lugar que usted se imagine, y hay de argentinos en el exterior casi la misma cifra de la deuda externa. Es inviable el país como está. Si no nos detenemos a repensar la Argentina que viene, si creemos que esto pasa por una elección de un concejal, un intendente, un diputado y un presidente, estamos equivocados. Esto pasa absolutamente por refundar la Argentina con cambios muy profundos, donde tenemos que entender que vamos a estrellarnos así como estamos, gobierne quien gobierne. No hay ninguna posibilidad que en este ritmo, donde además se achica el trabajo por el desarrollo tecnológico, es decir, cada día se van reduciendo más las cosas. Le cuento, por ejemplo, hace 2 años se tomó la determinación de no usar la bolsita famosa de plástico. ¿Sabe cuántos puestos se perdieron en ese solo ambiente? 10.000. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen de golpe, se hacen sin planificación. No se hace como se hizo en Europa, donde dijeron, vamos a hacer que se use la bolsa de papel o la bolsa de género, pero lo hacemos en un periodo tal donde la gente se va reagrupando o las empresas van cambiando sus máquinas impresoras por otras y la gente no pierde la fuente de trabajo. No, acá se hacen las cosas por decreto, de golpe, y se perdieron en 2 años 10.000 puestos de trabajo vinculados al plástico. A ver si podemos entender lo que se está diciendo. No pasa por un bono. Pasa que aunque el bono se dé, la inflación, el poder adquisitivo de la gente se reduce porque los empresarios y comerciantes argentinos son inescrupulosos. Y entonces no se dan cuenta que ellos contribuyen todo el tiempo a la inflación y el verdulero dice, yo aumento por las dudas, pero cuando manda al chico al colegio privado le aumentan también porque aumentó él en la verdulería, el otro en el almacén y el otro en el uniforme. La gente cree que es el sálvese quien pueda, porque así como no vivimos en una sociedad ordenada, el individualismo, que es la bandera del capitalismo, está destruyendo objetivamente la nación que se maneja a través de una democracia fraudulenta, que no representa ni al pueblo ni a los intereses de la nación. Esconde la verdad. No estudia ni informa. Y no hablo de este gobierno, hablo de todas las democracias fraudulentas de la Argentina, para tomar una fecha de cuando regresamos a la democracia, y si queremos vamos para atrás. Entonces, no es cuestión de que Perón se puso a planificar porque se le ocurrió, se puso a planificar para poder ordenar la República, al punto tal que él, en el plan quinquenal, había hecho 85.000 obras, y nosotros nos permitimos corregirlo, porque Perón contaba una obra, y era una obra completa, era un barrio, es decir, era el correo, la sala de primeros auxilios, la iglesia, todo eso era una obra para Perón. Nosotros contamos una por una y son 120.000, no 85. No 85.000. Es decir, hasta esa modestia de contar todo lo que se hacía en un barrio como una sola obra. ¿Y cómo puede ser entonces que salvo ese momento de la historia donde la Argentina estuvo ahí nomás para ser potencia, todo lo demás ha sido una improvisación permanente, un engaño constante de dictaduras y de democracias? ¿Y cómo puede ser que nosotros, contemporáneos de todo ese tiempo, sigamos creyendo que esto se arregla con bonos, con paros o con otro tipo de situaciones? entendemos. Si no se dan las condiciones para que la gente se instale y cree fuentes de trabajo, porque la especulación rinde más que el trabajo, a ningún empresario se le va a ocurrir invertir para una fábrica, sino que pone la plata en el banco y gana con usura. Y esas condiciones las creó este gobierno, el de los 70 años para atrás, el del preperonismo. De manera que cuando se pide un bono, en lugar de pedir un bono, en lugar de reunirse para poner por decreto, reglamentar que las empresas privadas no echen gente, el empresario privado, empezando por todos los que gobiernan, que son todos gerentes de empresa, cuando no le cierra la planilla Excel, cuando le dan los números, cierra o echa a la gente. Mire, pasó en Chivilcoy con Paquetá, con la empresa esta brasileña. Van a indemnizar, pero la fábrica se va a cerrar. Es decir, el intendente macaneó, los delegados se escondieron, y en definitiva, en Chivilcoy 600 familias se quedan sin trabajo. Cuando uno se para frente a las cosas que nos pasa todos los días, tiene que tratar de entender que esto no se arregla con subsidios, con que si el empresario no alcanza, el Estado va y le pone la plata. Miren, el 81% de los trabajadores públicos son de las provincias y de los municipios, y el 19% son empleados nacionales. ¿Hacen falta tantos empleados nacionales? Lo que ocurre es que cada gobierno que viene hace su nombramiento, deja su gente, y el Estado banca. El Estado somos todos, les aclaro. Los gobiernos son las administraciones provisorias del Estado, y el Estado somos todos los argentinos. Así que cuando uno escucha todo el tiempo las discusiones estériles, nos llevan a una pelea de la supervivencia, que es lógico que la persona esté pendiente, porque 5.000 pesos son mejores que nada, pero no pasa por ahí, ni tampoco pasa por la huelga de 36 horas, no pasa porque después de eso todo sigue igual o peor, porque le dan los 5.000 y al otro día la empresa se presenta y dice: yo no lo puedo pagar, así que o no pago impuestos, o me la tienen que tomar a cuenta de sueldo, o lo que fuere. Ya salió de la Universidad Argentina a decir que el 70-80% no lo va a poder pagar. De manera que, si los salarios quedaron un 12% debajo de la inflación, y la inflación no la pudo controlar el gobierno de un presidente que decía en la campaña que era lo más fácil para hacer, no podemos todos los argentinos estar condenados a vivir cada día peor, porque a nadie se le ocurre pensar o repensar el país. Miren, próximamente, el año que viene, la AFIP, que ya viene eliminando la factura de papel, va a hacer la liquidación del IVA. Es decir, de acuerdo a la mayoría de las personas y entidades y sociedades que facturan electrónicamente, la AFIP va a decir: usted tiene que pagar tanto. Esto significa que muchos contadores van a perder el trabajo. Y esto significa también que ese impuesto, que es muy injusto porque lo paga el rico, el pobre, todo el mundo paga igual, va a seguir existiendo en perpetuidad. Era por un ratito. ¿Se acuerdan? Cuando lo único que se les ocurre a los que gobiernan es inventar impuestos y aumentar impuestos, cuando lo único que se le ocurre a los genios de la provincia es poner el 38% de aumento al valor inmobiliario, y además decir a los intendentes no aumenten más de eso, como si fuese una real cargada, porque si hay un impuesto municipal aumentado el 38%, más lo que aumenta la provincia, ¿la gente con qué lo va a pagar? Con un salario depreciado en un 12% abajo de la inflación. No les preocupa. Ellos dicen: hay que recaudar esto, entonces se recauda multiplicando tanto por tanto. No tiene solución. La Argentina es inviable, así como está. 44 millones de personas tienen que comer, vestirse, asistirse, y hay 10 millones de trabajadores activos. 17 millones de jubilados y pensionados. Si usted cree que esto dura mucho tiempo, yo quisiera ser parte de su ilusión. Pero les estamos diciendo que estamos directo y que vamos al choque de un iceberg muy grande, que cuando choquemos con él, el agua nos va a tapar a todos. Si no resolvemos de fondo lo que hay que resolver, nadie podrá gobernar la Argentina que no sea con angustia, con ajuste, con seguir pidiendo dinero y con alguna vez terminó pagando con territorio después de pasar por la represión cuando algunos protesten. No pasa por el bono, no pasa por el paro, pasa por repensar la Argentina. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Están paradas todas las líneas de la empresa que tiene la 306 y las distintas líneas de la misma empresa porque falleció un chofer que intentó apagar un incendio aparentemente en el colectivo que tenía. Los gases tóxicos hicieron que se descompensara y murió. Están paralizadas varias líneas, así que estaremos atentos a esto. Acaba de ocurrir esa noticia, así que la empresa que tiene la línea 306 y varias otras líneas más están todas paradas en la terminal por decisión de los trabajadores como consecuencia de la muerte de un chofer de colectivo. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Y atención con otra noticia. A las 7 de la mañana va a haber una asamblea de parte de uno de los tantos gremios aeronáuticos que podría complicar los vuelos en el Parque Jorge Newbery. Esto es por la desregulación de Flybondi y otra de las tantas que trajo Dietrich a la Argentina, que no cumplen con los convenios laborales. Era sabido que pasaba esto, porque en todo el mundo pasa lo mismo. O sea, pagan menos, hacen más horas y demás a los auxiliares. Así que atención con esto, porque podría haber dificultades en el aeroparque. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, volvió independiente a San Martín de Tucumán, algo así como una venganza de la derrota que había tenido su primo, el Racing, frente al mismo equipo, cuando fue a visitarlo a San Martín, que ahora está muy complicado con el descenso, junto con el otro San Martín. Pero, ¿qué pasó? 4-0 ganó, ¿no? Independiente, Enrique. Así es, Miguel. Ayer por la noche, completando lo que fue el partido postergado de la primera fecha del fútbol de Primera División, en su momento Independiente estaba jugando la Surugabán, no pudo disputar este partido, y ayer se completó con una gran victoria del Rojo, que no fue tan fácil en el primer tiempo, porque le presentó batalla al conjunto que dirige Walter Coyete. Ganaba solo 1-0 con el tanto señalado por Pablo Hernández a los 26 minutos del primer tiempo. Pero en el segundo y en la parte final, en los últimos 15 minutos, se vio lo mejor del equipo de Ariel Olam, que con goles de Fernando Gaibor de penal a los 33, a los 44 de Brian Romero y a los 45 de Emanuel Gigliotti amplió la diferencia. Ganó 4-0 y ya está en zona de copas, ya que la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, después de completar este asterisco, el rojo en el campeonato local: Racing 26, Defensa 21 con dos partidos menos, Huracán 20, Atlético Tucumán Independiente y Unión de Santa Fe junto a Godoy Cruz de Mendoza con 19. Estos son los equipos junto a Boca que están ingresando tanto a la Copa Libertadores, sí, como a la Copa Sudamérica. Y atención, porque el clásico se juega en la cancha de Independiente. El clásico se juega en la cancha de Independiente, así exactamente. Que, ojo con eso, porque ahí puede Independiente cortar distancias. Y además, en Racing no la tiene fácil con Gimnasia el próximo partido. No, para nada. Gimnasia necesita sumar porque también está complicado con el tema del descenso. Apenas está por encima de Belgrano de Córdoba, porque San Martín de San Juan, Patronato, San Martín de Tucumán y Tigre son los que se están yendo al descenso. Es decir, a Gimnasia lo separa un solo equipo de la posibilidad de ingresar en zona de descenso directo. Bueno, la Copa Libertadores de América, que es una final continental muy apreciada en todo el mundo, porque además va a jugar después con los campeones de Europa y más en Japón, donde se juega la otra copa, va a tener la final, o sea, el último partido que se juega en River, la presencia del presidente de la FIFA. Ayer en conferencia de prensa confirmó Infantino que va a estar presente en el estadio de River Plate, para donde el partido que defina, en el último partido, el ganador de la Copa Libertadores de América, y dijo que era un choque de una gran magnitud, muy importante, de dos clubes muy muy grandes y muy trascendentes del fútbol argentino, y que él no se lo quería perder y que iba a estar en la Argentina viendo esa final. También había trascendido, yo no sé si será cierto o no, que Putin quiere llegar antes para estar justamente en ese partido, el segundo partido del de River, presenciando el encuentro. Casi descartado eso, Miguel. Yo creo que es una versión que echaron a correr, ¿no? Uh-huh. Sí, casi estar. Porque además hay que mover toda la seguridad, te imaginas que no es tan fácil, ¿no? No, seguro. Sí. Habría que ampliar mucho más esos 1.700 que van a tener efectivos. No pasa por ahí, pasa que además, cuando viene el presidente de Rusia, viene toda la seguridad rusa. Exacto. O sea que no tenés que albergar solamente al presidente. Exacto, tenés que darle 4 días antes, alberga a todo el mundo. Y además se va a ampliar el radio de corte de todo lo que sea calles aledañas al Monumental, así que es imposible. Yo creo que eso lo tiraron para hacer ver que es más importante de lo que realmente es la Copa. Pero sí, lo de Infantino, que es un hombre vinculado al fútbol y obviamente está allí. Hizo declaraciones también diciendo, cuando le preguntó un cronista europeo sobre la violencia y por qué no pueden los públicos visitantes y demás, dice, bueno, en Europa lo corregimos, nos costó mucho y demás, y la FIFA hizo un gran esfuerzo, y claro, en Europa hicieron lo que tantas veces pedimos acá, ¿no? A los hooligans, que eran los más graves de todos, los rusos, que son muy graves también, bueno, que en realidad todas las hinchadas son peligrosas, pero las barras de los ingleses, que eran muy, muy pesadas, los fueron a buscar directamente, o los hacían presentar a la comisaría, se quedaban durante el partido en la comisaría, y después que terminaba el partido lo dejaban libre, o sea, no lo sacaron directamente de la cancha, del estadio. Exactamente. Bueno, 6 de la mañana, 24 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy es el Día de los Municipales, Diego, del Trabajador Municipal, ¿no? Y además de ser el Día del Trabajador Municipal, yo creo que allí hay uno de los temas siempre presentes y candentes. Vos sabés que cada municipio arregla con su intendente la convención, y hace rato que Coema y demás vienen pidiendo que se haga un básico, un mínimo, porque hay una diferencia de sueldo notable entre lo que gana, que sea un trabajador municipal de la Ciudad de Buenos Aires, o el que gana en Zapala o en Zapla, ¿no? Así que, bueno, ¿qué podemos decir de la historia de los municipales? No la tenía preparada para arrancar, pero ya la busco. La tengo escrita, acá la tengo. Hoy es el Día del Empleado Municipal. En todo el país se conmemora esta fecha. Cada 8 de noviembre, en todo el país conmemoramos esta fecha, y responsables de realizar todo tipo de tareas, principalmente las relacionadas a servicios, los trabajadores municipales hoy tienen asueto al conmemorarse su día. Un día como hoy, pero en 1959, se creaba y constituía la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina. La COEMA nació en el seno de la revolución sindical durante la presidencia de Arturo Frondizi y con las 62 organizaciones como base, teniendo como fin organizar y unificar todas las federaciones, sindicatos y uniones municipales de la Argentina. El secretario general de la Federación Municipal de la Provincia de Buenos Aires y dirigente municipal de la ciudad de Avellaneda, Jerónimo Iceta, fue el principal responsable de la creación de la CONEMA. Con el paso del tiempo, de esta federación base se conformó la Confederación de Trabajadores Municipales, que actualmente nuclea una serie de sindicatos y de federaciones provinciales de la misma forma que lo hacía la COMEA. Bueno, esto está manejado y dirigido ahora por Amadeo Ollenta, que es el secretario general de COEMA, que es un nucleamiento, como vos decís, que tiene un nacimiento de los momentos difíciles, ¿no? De los duros. Sí, porque se creó justo en el gobierno de Frondizi, donde los sindicatos no la tenían todas consigo. No, y además que iban por la cabeza de los dirigentes municipales también, porque había conflictos muy muy complejos en todas partes. Lo que ocurre también, a esto hay que planteárselo, lo que ocurre también es que es notable, ¿no? Pero fíjate, se da el caso de que un intendente, vamos a suponer, justicialista y un secretario general de un gremio justicialista, después tienen enfrentamientos cruzados porque tienen que pelear el salario, a pesar de tener la misma idea política, ¿no? Exactamente, y los gremios de los maestros ni hablar, que son como 20. Está presentando SUTECBA. Amadeo Ollenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, en alguna plaza de Buenos Aires se grabó esto. Escuchen, en 20 segundos, dame. Con la verdad de un pueblo que trabaja, con la razón del que sale a luchar, con la firmeza que otorgan los derechos, viene marchando hoy el municipal. Con la firmeza que otorgan los derechos, viene marchando hoy el municipal. Es una causa profunda y de conciencia, y es el obrero quien la defenderá. Es la bandera que hoy alza centenario, llamando a todos a la gran unidad. Es la bandera que hoy alza centenario, llamando a todos a la gran unidad. A los municipales de todo el país les saludamos. Feliz día. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En la hora 6:29 minutos, 16 grados 7 la temperatura. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. En esta democracia fraudulenta, apareció la gobernadora de Buenos Aires a decir que había una gran diferencia entre Cambiemos y el kirchnerismo, y ella dijo: nosotros no nos financiamos con la droga, dando a entender que el kirchnerismo se financia con el narcotráfico. Me parece que es una cosa muy pesada que termina de expresar la gobernadora, y supongo yo que tendrá respuesta por esto que dijo. Ahora, cuando dice somos muy distintos, ¿incluirá en eso los jubilados y los pensionados que incluyeron supuestamente como donantes de Cambiemos? Cuando dice que somos tan distintos, ¿estará pensando seriamente de los problemas que tuvieron en las fundaciones recaudadoras para la campaña? Hay que tener mucho cuidado cuando se dicen estas afirmaciones, porque si ella tiene pruebas de que el kirchnerismo se financió, se financia con el narcotráfico, tiene que ir a la justicia inmediatamente. Y si no, nos parece que está usando una chicana política muy pesada, porque no creo yo que todo el kirchnerismo esté bancado o financiado por el narcotráfico, de la misma manera que no creo yo que todos los que Cambiemos sean delincuentes y se hayan falsificado firmas para justificar un dinero que pusieron de otro lado. Así que Estas cosas cuando se dicen hay que tener mucho cuidado porque quedan instaladas y son rispideces que después hay que saberlas levantar, hay que saberlas documentar, hay que saber sostenerlas. Pero lo cierto es que eso lo dijo María Eugenia Vidal, somos muy distintos los de Cambiemos, y entonces como son muy distintos los de Cambiemos, tienen un proyecto. Y el proyecto fue compartido con parte del justicialismo, que es que se financie la política a partir de ahora con aporte de las empresas, pero allí surge una variante muy interesante que lleva adelante y la propone el gobierno de Macri, y que la comisión que tiene que tratar esto, donde hay justicialistas también, aparentemente están de acuerdo. ¿Y saben cuál es? Que los sindicatos no puedan hacer aportes a las campañas políticas. Es decir, está tratando Cambiemos de poner todas las trabas posibles, porque se supone que el gremialismo ha sido siempre el lugar donde el peronismo fue a buscar sus recursos. Entonces, a partir de allí, aparece la idea de que esto se maneje de esa manera, y entonces cuando se plantea, están todos de acuerdo. Dice, no, que lo hagan las empresas, tampoco lo pueden hacer los proveedores de obras públicas, y acá viene la gran pregunta. Ahora, van a multiplicar por 5 los votos que saque el partido político determinado. Es decir, saca 1000 votos, se multiplica por 5 el aporte que puede hacer cada empresa, y van a poner contadores para pasar por los gremios y para dar un chequeo a los sindicatos de que no hagan aportes a los partidos políticos, obviamente, más que nada a las candidaturas de sus propios secretarios generales o dirigentes, y esto está absolutamente ya consensuado en la comisión y lo van a plantear en febrero, incluso en una sesión especial en el Congreso, para tratar esta reforma. Es decir, cuando se autoriza a las empresas a poner dinero, estamos hablando de quiénes tienen más o menos relaciones con las empresas. Supongo yo que no debe ser muy fácil para un político joven o para alguien que municipalmente quiere presentarse a concejal o a intendente, tener una vinculación empresaria, o no necesariamente tiene por qué tenerla. Bueno, con esto están viabilizando que las empresas puedan sostener la política en la Argentina. Que lo hacen, de hecho, sí es cierto, que ponen, y ahora con esto lo blanquean, también es cierto, pero la situación interesante es que las asociaciones profesionales, los gremios y demás, no van a poder hacer ninguna clase de aporte. Pero como no le creen, van a inventar un grupo de contadores que van a andar por los gremios chequeando cada una de las cosas que puedan hacer ellos en cuanto a aportes para campañas electorales. Así que, atención con esto, Adrián Pérez, el otro era hombre de Carrió y ganado por Massa en un tiempo y después que pasó a ser funcionario de este gobierno, es el que llevó esa idea, que se la pidieron directamente en la Casa de Gobierno, estuvieron conversando en la comisión, y hay consenso entre el justicialismo y Cambiemos para que los empresarios puedan hacer aportes para sostener a los partidos políticos. Ahora, la pregunta del millón es, cuando un partido político integra un frente, vamos a suponer un frente de 10 partidos chicos que hacen un frente con alguien que tiene muchos votos, ¿cómo lo van a repartir? ¿Cómo van a hacer? ¿Quién va a ser el recaudador? ¿Qué pasa con el resto de los otros partidos? Es decir, me parece que hay muchas cosas todavía para aclarar y para legislar, y además va a ser para los partidos nacionales, provinciales y municipales, ¿en qué proporción? ¿Siempre 5-1? ¿Siempre igual? Así que habrá que ver, pero vayan preparándose los muchachos de los sindicatos que tienen actitudes políticas o tienen inquietud política, van a tener que tocar el timbre de los patrones para que ellos los banquen. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 8 de noviembre, los técnicos radiólogos de todo el mundo celebran el Día Mundial de la Radiología, que conmemora el descubrimiento de Wilhelm Conrad Röntgen. Que ese día de 1895, el profesor estaba trabajando con los rayos catódicos utilizando ampollas de vidrio al vacío y notó que cuando una corriente pasaba a través de la ampolla de vidrio, se producía en una pantalla de bario platino cianuro un efecto de fluorescencia y además se observó el efecto de ese fenómeno sobre placas fotográficas y llamó a este descubrimiento los rayos X. Posteriormente afirmó que con el uso de estos rayos X era capaz de ver a través del cuerpo. A los 3 meses del descubrimiento de Roentgen ya se generaban radiografías en las grandes ciudades del mundo. Muy feliz día a todos los profesionales de la radiología. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Del olvido y la injuria de algunos, la niña pueblerina hoy es Eva Perón, la actriz María Eva Duarte hoy es. Se siente aquí en el corazón. Evita banderada y capitana, su vida fue una lucha sin cuartel, y el pueblo de su patria soberana no olvidará que un día ella murió por él. Evita banderada y capitana, al pueblo le entregó su corazón, y el pueblo con razón recuerda con fervor la imagen sin igual de Eva Perón. Se siente, Evita está presente, se siente, aquí en el corazón. Se siente, Evita está presente. Estos eran los cantores que teníamos nosotros en la época, los cantautores, que venían solos al estudio cuando el programa de Argentina 2000 estaba convencido que Carlos Menem era la solución de la Argentina, por lo que él decía, y obviamente no por lo que hizo después, donde a los 6 meses nos fuimos del gobierno nacional. Pero, ¿qué quiere indicar esto? Que si repasáramos toda la historia argentina, si repasáramos todas las campañas políticas, absolutamente de todos, de Alfonsín a Macri, no encontraríamos una sola cosa que no sea objetada. Es decir, todo fue dicho para que la gente crea y nadie tuvo la voluntad de cumplir ni siquiera una parte de lo que prometió a la sociedad, porque no pudo, porque no supo o porque simplemente le engañó. Ahora, sea como fuere, esto transforma de esa manera la democracia en fraudulenta, porque la gente vota una cosa convencida de lo que está votando, por lo que escucha, por lo que le dicen, por lo que el candidato habla, y termina como termina. Es decir, venimos en esta barranca hace mucho tiempo. Entonces la pregunta es, si ante tanta situación de angustia que hoy existe, y ante este pedido que todo el mundo hace, dice, bueno, ahora hay que juntar fuerza para que se vayan los que están, ¿tenemos simplemente que pensar en cambiar el gobierno o tenemos que pensar en cómo resolver la crisis? Porque a lo mejor son dos cosas simultáneas, a lo mejor hay que vivir con las urgencias, primero que se vayan los que están porque nos están perjudicando y entonces los que vengan podrían llegar a mejorar. Y si los que vienen dicen una cosa y hacen otra, ¿qué hacemos? Porque esto es histórico, ya no es que pasa con uno. Entonces la pregunta es, si ustedes creen que nosotros como sociedad somos conscientes de lo que está pasando en el país, de lo que nos está pasando a nosotros mismos como ciudadanos, y si de verdad estamos convencidos que cuando defendemos una cosa estamos defendiendo todo, incluso no importa si es ladrón, si es delincuente, pero como piensa como yo, lo tengo que cubrir o lo tengo que acompañar. Es decir, algo está funcionando mal en nosotros mismos como sociedad. Algo está funcionando mal cuando uno dice, no puedo votar a uno porque es malo y al otro porque lo conozco. Entonces, ¿cómo se hace? Porque ahora, cada día más complejo, más difícil. La gobernadora de Buenos Aires dice al kirchnerismo le banca el narcotráfico, y ahora están sacando o tratando de sacar una ley para que las empresas banquen a los políticos. A ver, ¿qué piensa cada uno de ustedes? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, acá hay una situación que es muy compleja. Yo le vengo diciendo que el país no va a salir de esta profunda crisis porque hay una incapacidad manifiesta de estos personajes que dicen que nos gobiernan, pero ninguno gobierna. Y aparte, fíjese, ¿a quién? ¿Cómo ser? Yo, gracias a Dios, que puedo analizar y con un gran raciocinio, modestia aparte, no hay una persona con la capacidad para gobernar. Fíjense que ahora ya está revoloteando el nombre de esta delincuente inmoral que ocupó 8 años la presidencia, que y muchos dicen que puede ser la próxima ocupante de la casa de gobierno. Ahí usted dése cuenta de esta sociedad que no sabe analizar, no sabe pensar, ni siquiera, digamos, analiza desde todo punto de vista que estos personajes tienen que desaparecer para siempre. Pero no, con todo el desastre que hicieron también, son capaces de ir y votarlo. Usted hablaba de las organizaciones de estas que usan a la gente, que usan a la gente para poder vivir bien. Fíjese, le voy a dar un dato de esta señora que, Margarita Barriento, que tanto habla y halaga a este hombre ocupante actual, ¿cómo hizo para comprarse un semejante caserón en Villa Lugano? Y le doy, mire, y le voy a dar hasta la dirección donde compró el caserón. Es en la calle Celarrayán, entre Rucci y Martiniano Elizamón. Y le hasta los números, 5845, 5847, 5849. ¿Cómo hizo? Si es una señora que hace las mil y una para dar de comer a la gente. ¿Cómo hace para guardar tanto dinero? Porque esa casa no vale 100.000 ni $150.000, vale mucho, mucho más, porque inclusive me tomé el trabajo de averiguar cuánto costó. Vale mucha plata. Gracias. ¿Quién es? Sí, habla Lucho de Núñez. Buen día, Miguel Ángel. El señor de recién, coincido en gran medida con él, con lo que está diciendo, ¿sí? Pero creo que además, uno de los tantos puntos que debería la nación modificar o revisar es el tema de la justicia. Si no hay justicia, los advenedizos de siempre, los ladrones de siempre y aquellos que siempre están pululando en el poder van a seguir estando. Y el país tiene el destino que está teniendo en este momento y vamos a seguir cayendo por la cornisa y cayendo por la montaña, como estamos cayendo hasta ahora. Hay que modificar muchas cosas, pero creo que la solución, me parece a mí, es un gobierno de todos y con un grupo de notables que sean dignos, que sean probos y que empiecen a gestar un cambio importante en la sociedad. Hay mucha corrupción y mientras la corrupción no se ataque, vamos a seguir de malo en peor. No sé si satisface mi comentario. No, yo los estoy escuchando a usted, después voy a dar la opinión de lo que estoy escuchando. Gracias. ¿Quién es? Hola. Hola. Sí. Augusto, buen día. Bueno, contestando la pregunta antes que nada, lo que hay que hacer en este momento es consensuar, ¿no es cierto?, un programa de gobierno que podría basarse en los 20 puntos de Ubaldini o en el programa que dejó Perón en su última presidencia. No hay mucho que pensar en ese sentido. El asunto es poder llegar a un consenso para poder aplicarlo. Pero ¿qué pasa? Supóngase que se llega a eso y se gana la presidencia. ¿Usted cree que lo van a permitir aplicar ese programa de gobierno cuando estos señores de la rural, por un lado, no están dispuestos a pagar ninguna clase de retenciones, y es la única manera de financiar la industria, como hizo Perón en su momento, tomar una parte de la renta diferencial y aplicarla, haciendo un juego con el tipo, los tipos de cambio, promover desde el Estado, porque en un país semicolonial como el nuestro, si no promueve el Estado, no se puede financiar nada. Entonces, eso es por un lado. Si no se llega a ese consenso, no le ganamos a este proyecto, que es un proyecto... Bueno, perdóname que lo corte, pero están hablando los choferes que de la UTA que falleció el compañero. Está hablando el delegado, que es Martín Sosa, cuando murió un chofer de la línea por intoxicación de gases. La gente espera 40 minutos y cuando subís tenés que bancarte la gente. Y uno le pone la buena de predisposición. Pero la gente no puede esperar 40 minutos y pierde el presentismo para llegar al trabajo. Porque la empresa no presta... Colectivo que se incendió de la 306 y murió el chofer. Porque sos el referente de la empresa, sos el espejo. Y hay muchos que te contestan mal y tenés que comértela. Y vos sos carne y hueso, no sos un robo. Y bueno, y eso es lo que pasó ahora con... Las líneas que están paradas son las 532, las 518, las 222 y por supuesto las 306. No aguanto más, no aguanto más, le voy tranquilo, dale. Y no aguanto más. Y esto le pasó. ¿Tenía algún antecedente de salud? ¿Tenía algún problema de salud? No sabría decírtelo. Te pregunto por el colectivo. Vos decías que han salido muchas veces con unidades que no están en condiciones. ¿Creen que esto fue lo que provocó el incendio, que la unidad no estaba bien? Hay unidades que están... Falta de mantenimiento. El 80% está toda deteriorada completamente. ¿Y el incendio piensan que tiene que ver con eso? Sí, es más, hace 4 meses atrás un interno 22 se prendió fuego y las puertas se bloquearon y la gente bajaba por la ventana. Y en una de esas iba mi nena. Sabes perfectamente de qué se trata ese miedo. Por eso te digo, no sé lo que hablo. Sabemos que las unidades no quieren más y ellos te obligan a salir. Te obligan a salir. Cuando vos volvés cortado te quieres suspender. Y vos vas, entras ahí, che, ¿y qué tiene coche? Y esto, y le dan la vuelta. La línea cubre de Carlos Espegacini a Seiza. ¿No? Estamos de paro por parte con el apoyo de la UTA, del jueves de la 0 hora al viernes 0 hora. Gracias. No, por favor, eso vos. Bueno, allí están los compañeros de Gabriel, 48 años, decíamos, un incendio que empieza en la unidad en la que estaba dejando. Ustedes lo escuchaban, no bajó a apagar el fuego, volvió a subir al colectivo para terminar de ayudar a los pasajeros a bajar y en ese momento se desvanece y finalmente pierde la vida. Bueno, lamentablemente lo que anticipábamos hoy, allí estaba el móvil de la tradición cubriendo con los trabajadores que paralizaron por decisión de la Unión Tremedios Automotor la actividad como consecuencia de ese fallecimiento y las cosas que están diciendo los choferes, ¿no? El colectivo es en mal estado, que no se arregla, una cuestión histórica de los empresarios, ¿no? Primero los subsidios, después la inversión siempre mezquina y estamos en una cosa de nunca terminar. Si hay tanta necesidad de subsidios para la empresa privada, ¿por qué no se hace la corporación otra vez y hacemos la empresa del Estado? Porque total, si no cierran los números como para que puedan tener colectivos que funcionen como corresponde, directamente que se haga cargo el Estado. Si igual estamos todos los argentinos poniendo plata en el subsidio. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Julio Molina Cabral nació en Chivilcoy en 1916 y el 8 de noviembre de 1992 falleció en Buenos Aires a los 76 años. Julio Molina Cabral, cantor, artista plástico, guitarrista. Sus versiones de La 7 de Abril y Río Manso fueron sucesos discográficos. Participó en las películas Pichones de Hombres y Cosquín Amor y Folclore. Si tuviéramos que definir a Julio Molina Cabral, diríamos que se trata de un artista en todo sentido de la palabra, lo que quedó avalado por la circunstancia de ser también un maravilloso artista de los colores, a la vez que un culto y expresivo artista del folclore argentino. Oriundo de Chivilcoy, nieto de uno de los fundadores de la ciudad, hijo de músico por su padre, fue un destacado pianista. Julio Molina Cabral debió necesariamente seguir el llamado de la tierra de sus mayores y una inclinación irresistible por la música, a la que sumó su vocación por la pintura. Estudió arquitectura y esa su vocación por la pintura lo lleva bien pronto a convertirse en un retratista que paulatinamente ganó prestigio, permitiéndole vivir de la venta de sus telas y costearse la carrera universitaria. Termina sus estudios de arquitectura y no ejerce su profesión, aforrándose a sus pinceles que procuran alimento espiritual a su naturaleza fuertemente dotada. En 1940 se radica en una estancia de Catamarca y visita otras provincias norteñas y quiere llevar al lienzo no solo los paisajes agrestes, sino también las recias figuras representativas, los arrieros con durezas de roca y los pacientes rastreadores, las viejas hilanderas y tejedoras, las chinitas de donosas que remueven el arrope en el paleón de ocobre o los que se muestran diestras en las queseadas. Esta gente sencilla y sufrida se niega a posar. Para vencer el medio hostil, Julio Molina Cabral ingeniosamente comienza por pulsar la guitarra y cantar motivos de la tierra, tenaz e incansable, anima los bailes en las rancherías que terminan entrando el día y los concurrentes yacen machados, en tanto el cantor firme en su puesto los estudia pacientemente. Así se gana a todos, hombres, mujeres, chinitas y changos, que lo ven como a uno de ellos y lo adaptan de corazón. De regreso a Buenos Aires, después de 12 años pintando motivos de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y otras provincias, unos amigos lo convencen de que tiene que actuar en público con su canto. Su debut profesional tiene lugar el 5 de agosto de 1954 en una emisora de Buenos Aires y graba para el disco y también programas de TV lo van consagrando como uno de los genuinos artistas del folclore argentino. Su inquietud lo lleva a crear las Galas Folclóricas, un espectáculo en el que ofrece sus canciones teatralizadas y con el suntuoso marco de un ballet. Sus Galas Folclóricas fueron aplaudidas en el Salón Auditorio del Casino de Mar del Plata y en el Teatro Astral de Buenos Aires durante varios meses. Don Julio Molina Cabral, un grande de nuestro folclore, un inmortal por derecho propio. Nos canta desde el disco Sapo Cancionero. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vives soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta y esa tu locura de adorar la luna. Es locura eterna de todo poeta. Y esa tu locura de adorar la luna. Es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Tú te sabes feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad oculta, y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía, repican tus voces en franca porfía, tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. 6:56, 16:07. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Reiteramos, falleció un chofer como consecuencia de un incendio en una línea que hace el recorrido desde Cassini a Ezeiza. Y están paradas varias en líneas de la misma empresa por determinación de los delegados de la Unión Tranvieros Automotor. Faltan 3 minutos para la hora 7 en todo el territorio argentino para este jueves 8 de noviembre. El pronóstico dice cielo algo parcialmente nublado, viento moderado del noreste con ráfagas. En la tarde-noche el cielo estará nublado y los vientos moderados seguirán siendo, pero del norte, con ráfagas. En Puerto Argentino, capital y reventa de las Malvinas en poder del pirata británico, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y chaparrones, con vientos fuertes a muy fuertes del sector oeste, con ráfagas. En la tarde-noche, nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias aisladas, vientos muy fuertes a regulares del sector oeste, también con ráfagas. La temperatura actual en Malvinas, 5 grados, la máxima será de 10 grados. El ministro Sica dijo que el bono será obligatorio y financiado para quienes no lo puedan pagar. Ya salieron los empresarios en su totalidad a decir que ellos no lo pueden pagar. El pronóstico para un país bioceánico y bicontinental en la Antártida Argentina. Base vice Comodoro Marambio, mañana con cielo nublado, probabilidad de neblinas y bancos de niebla. Temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima será de 6 bajo cero. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Fantino, estará Infantino en el partido revancha de la Libertadores que se jugará en el Monumental y asistirá, ya confirmó, a ese partido en el estadio de River. Base Esperanza, la temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Mañana parcialmente nublado con vientos regulares en la tarde-noche de la Antártida, parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del sur. Queda un minuto para que tengamos las 7 de la mañana en el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 16 grados 7. En la base Carlini, 2 grados bajo cero, la máxima 1 sobre 0, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones. Base Belgrano, la temperatura actual es de 14 grados bajo cero y la mínima será de 8 grados bajo cero. Nubosidad variable con neblinas y vientos moderados. Base Orcadas, temperatura 2 grados bajo cero máxima, 0 centígrados, nubosidad en la mañana de hoy con probabilidad de ventiscas. y en la base San Martín para completar el pronóstico de la Argentina de otro continente, 4 grados bajo cero con una máxima de 1 sobre 0, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado. El ministro de la Producción y Trabajo confirmó que el sector privado deberá abonar los 5.000 pesos, pero no confirmó que sea así para las empresas públicas. Están hablando que el sector público cobraría entre 3.000 a 3.500 pesos con un bono especial. Con un límite por personas físicas o jurídicas del 5% del total de los gastos permitidos a cada partido político y manteniendo la restricción a los sindicatos, Cambiemos y el Justicialismo acordaron en el Senado avanzar con el levantamiento de la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar dinero a las campañas electorales. La iniciativa puede generar quejas en los partidos políticos más pequeños, ya que reduce absolutamente a la mitad de tiempo los espacios gratuitos en los medios. O sea, que no va a haber un bombardeo gratuito de frases y de publicidad, sino que la tendrán que pagar. Y los que no tengan, no podrán hacer campaña. Cada vez la política se achica más para los que tienen dinero. El proyecto que modifica la ley de financiamiento de los partidos políticos y cuenta con el acuerdo del presidente de la República pretende que los cambios puedan entrar en vigencia a partir de la próxima campaña electoral. Se recuperó la venta de carne al mercado interno y también en China. Ya se llevan los chinos 6 de cada 10 kilos que exportamos. Tras haber registrado una fuerte caída en la faena y en los envíos de carnes al mercado interno, que bajó el consumo interno un 16.7% en el mes de septiembre pasado, ahora la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes dijo que se refleja un rebote en octubre, donde aumentó algo el consumo. Ocurre que mucha gente con freezer compra ahora para las fiestas, a sabienda que después le va a costar 3 veces más. Dos minutos han pasado de la hora 7 en el territorio nacional. En Buenos Aires, febo alumbra y una jornada que tendrá una temperatura alta durante el día, pero que además, a medida que avance el viernes, se irá descomponiendo y el sábado, para el primer partido de la Libertadores, habrá lluvia en la Bombonera. La página del deporte. Precisamente se viene la primera de las dos finales de la Copa Libertadores de América el sábado a las 17 en la Bombonera. Boca frente a River. Guillermo Barros Esqueloto va perfilando el equipo que va a poner en cancha para ese encuentro. No estará presente Agustín Almendra desde el arranque, titular en los dos partidos frente al Palmeiras, ya que ese lugar lo va a ocupar Pablo Pérez. Entonces el equipo sería Rossi, Jara, Izquierdos, Magallanes y Olaza, Nandés, Barrios, Pablo Pérez, Villa, Ávila y Pavón, aunque también ayer el mellizo probó con Ávila y Benedetto desde el arranque. River, por su parte, tiene preocupación su entrenador Marcelo Gallardo, ya que tiene a Maidana, Pinola, Martínez, Santos Borré, Enzo Pérez y Lucas Prato con peligro de quedar afuera de la segunda final, ya que tienen una amarilla y si le colocan otra se van a quedar afuera de la revancha en el partido ante Boca en el Monumental. Por lo tanto, estaría especulando el entrenador de River con la posibilidad de sacar a alguno de ellos y poner a otro jugador para que no se pierda en el segundo partido. De todas maneras, se perfila este equipo para enfrentar a Boca, Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Palacios, Enzo Pérez, Zuculini, Gonzalo Martínez, Lucas Prato y Rafael Santos Borré. Ayer se inició el ciclo Jorge Almirón como entrenador de San Lorenzo de Almagro. Lo hizo por la mañana y ya está pidiendo refuerzos el entrenador de cara a lo que será la participación de San Lorenzo en la Copa Libertadores de América del año próximo. Hoy por hoy y para el partido con Vélez, Almirón busca la recuperación de Nicolás Blandi, que es el problema más importante que tiene el nuevo entrenador de San Lorenzo. El cuerpo técnico lo van a componer, además de Almirón, Pablo Richetti y Pablo Manusovic, como ayudantes de campo, Diego Osés como preparador físico y Horacio Monti como entrenador de arqueros. Y a propósito de San Lorenzo y el Super 20, con una victoria contundente pasó a los cuartos de final del Super 20. El equipo azulgrana que dirige Gonzalo García le ganó a Bahía Basket en el Polideportivo Roberto Pando por 92-64 y ya está en cuartos de final de este certamen, donde espera por el vencedor de la serie que están disputando Ferro y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, y que gana el equipo de Caballito por 1-0. Antes de que lleguen los que manejan el mundo del grupo de los 20, el gobierno del presidente Amarillo hace una demostración de que está dispuesto a entregar el petróleo en el mar argentino. Iguacel licitó 38 zonas para buscar petróleo en el mar argentino. La apertura del Congreso de Explotación de Hidrocarburos afirmó que hay expectativas de que un descubrimiento como el de Guayana. El gobierno presentó los pliegos para avanzar en la explotación hidrocarburífera de el mar argentino, y el secretario de Energía, Javier Iguacel, manifestó que hay expectativas de realizar un descubrimiento como el de Guayana. Se trata de un bloque conocido como Stabroek, ubicado a 193 kilómetros de la costa, y que de acuerdo a las estimaciones de la empresa norteamericana ExxonMobil tendría más de 4.000 millones de barriles de petróleo. Actualmente la empresa Yankee está efectuando un plan de inversión de 5.000 millones y se quedaría con un negocio impresionante de la concesión de la explotación de uno de los yacimientos más ricos de petróleo en el mar. Por otro lado, se habla de que Estados Unidos está mirando con apetito la exploración del mar argentino, que prácticamente tiene apenas un 1% explotado, porque también se habilita la cuenca de Malvinas en un acuerdo secreto con los ingleses que el Parlamento ni siquiera pidió informaciones. Hay también una información publicada en el pliego de 38 bloques de la cuenca argentina, conocida como Cuenca Malvinas y Cuenca Austral, dan 2.900 kilómetros cuadrados con mucho incentivo para explotar, subrayó el secretario en la apertura del Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. En el gobierno sostienen que se trata de la licitación más grande de los últimos 30 años y que busca ampliar el horizonte de reservas de gas y petróleo. Las empresas rusas, norteamericanas y chinas están detrás del negocio del mar argentino, pero si no se cubre y no se cuidan los contratos que se firmen, ellos se llevarán el producto y nosotros, como de costumbre, nos quedaremos después pensando en lo que perdimos y no en lo que ganamos. La explotación del mar argentino es también el inicio de la autorización para que los ingleses nos roben el petróleo, además de la pesca, como lo están haciendo actualmente. Es la hora 7-8 minutos, 16 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Recordamos a Iván Díez, seudónimo de Augusto Arturo Martini, que también firmaba algunos temas musicales como Antonio Timarni. Periodista, autor y letrista, nació el 18 de agosto de 1897 en Mar del Plata y falleció en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. El 8 de noviembre de 1960, don José Govelo, en su libro Tango, Letras y Letristas, contaba la vida de Iván Díez de esta manera. En mi nueva antología Lunfarda recordé sus comienzos literarios, sus primeros pasos y las novelas breves La honra de aquella mujer y los versos de Granos de Arenas. También quedó registrado allí que antes de 1930 comenzó a escribir en el diario Última Hora los versos lunfardescos que recogió más tarde en el volumen Sangre de Suburbio. Firmó ese libro con el seudónimo Iván Díez, el mismo con el que ya había publicado ya su libro Diez Sketch, y el sainete en tres cuadros y en verso El romance de un taura, que se estrenó en el Teatro Nacional con la compañía de Pascual Carcavallo el 8 de mayo de 1933. También reproduje en mi obra una página autobiográfica escrita a mi pedido, porque Iván Díez fue durante la primera mitad de la década del 50 uno de mis compañeros en la redacción del diario Democracia. Ni mi reseña ni la autobiografía dicen palabra alguna acerca de los tangos de Iván Díez, y recuerdo ahora haberle escuchado narrar que le había registrado letras al bandoneonista Antonio Polito, y hoy sabemos que es verdad y que también le regaló el seudónimo de Antonio Timarni, que había utilizado para firmar algunas de sus letras. Después firmó otras como Iván Díez, la de Vesubio, tango con música de Delfino, Tu pañuelo, un vals con Polito, Busco un rincón lejano, una exitosa habanera que se cantó con el título de Tendrás un altar, también con música de Polito, y escribió para Vicente Ronca los versos de Almagro. Ronca era un cantor popular de origen napolitano, a quien el padre Lorenzo Massa, fundador del Club San Lorenzo de Almagro, lo persuadió de que usara el seudónimo de Vicente San Lorenzo. Con ese nombre de fantasía comenzó a actuar Ronca, y con él firmó la música de Almagro, entre otras composiciones, la del tango Nocaut de Amor, también con versos de Iván Díez. Carlos Gardel escuchó a Ronca cantar su tango y le pidió permiso para grabarlo, cosa que el autor aceptó inmediatamente, y este tema enriqueció la tanguista candística con una página bellísima y una interpretación inigualable de Carlos Gardel, que pocos días después, el 27 de mayo, también grabó Nocaut de Amor. Iván Díez, en el recuerdo, inmortalizado por don José Govelo en uno de sus libros, y Gardel le inmortalizó este tango que se hizo famoso con música de Vicente Ronca, Almagro. Aquellos tiempos de mi niñez, eres el sitio donde nacido y eres la cuna de mi honradez. Barrio del alma fue por tu calle donde me gozaba mi juventud. Noches de amor viví, con tierno afán soñé, y entre tus flores también lloré. Nunca te hice recordar, me duele el corazón, Almagro mío, que enfermo estoy. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía, mi cabeza de nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. El tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Ya soy un viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad. Almagro mío, todo pasado, queda en cenizas de lo que fue. Amante espiritual de tu querer sin fin, donde nacido he de morir. Almagro dulce hogar, te dejo el corazón, como un recuerdo de mi pasión. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño, cuarta noche de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía, mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La pregunta que quedó hecha cuando interrumpimos para escuchar a los choferes está dado en cómo se sale o qué pensamos que podemos hacer, porque acá se dijeron algunas cosas, los oyentes que llamaron, el último al que cortamos decía volver o regresar a lo de Huerta Grande, a los proyectos de propuesta que ya se hicieron. A lo mejor lo que estamos es equivocado en analizar que podemos hacer alguna de las cosas que hicimos y tendríamos que hacer algo diferente, tomando por supuesto las bases de algunas otras cosas que pudieron servir en otro tiempo. Pero ¿cómo hacemos para repensar la Argentina? Y alguien dijo, bueno, hagamos un plan de 20 puntos, de un proyecto. Bueno, yo creo que por ahí hay que estar organizando la idea, es decir, buscar que los sectores políticos, todos los sectores políticos, se sienten a un debate para saber qué cosas hay que plantear como prioritarias. Porque cualquiera que gane la elección se va a encontrar con que ya en el 2020, o sea, cuando todavía supuestamente esté este gobierno, no van a tener ni siquiera el dinero para pagar los intereses de la deuda. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, se lo iba a preguntar a Daniel Torrisi, pero no, Daniel tiene otras cosas para hablar. ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, gran victoria de Sole y de Macho de Viedma. Esto es Federal A, 1-0 ante Deportivo Madryn. En Neuquén repartieron puntos. Independiente empató 1-1 con Ferro de General Pico La Pampa. En Bahía Blanca, Villamitre empató 1-1 con Alvarado. Chipoletti en el clásico, un Chipoletti que estaba necesitado de ganar, que debe sumar y mucho, empató también en el clásico 0-0 con Deportivo Roca de Río Negro. En Gualeguaychú, Juventud Unida empató 1-1 con Atlético Paraná. El Depro en Entre Ríos le ganó 2-0 a Camioneros. En Villa Ramallo, el Granate, Defensores de Belgrano, empató 0-0 con Sportivo Las Parejas. En Sunchales también fue Parda, fue Virgen, fue 0-0, Unión de Sunchales y Gimnasia de Concepción del Uruguay. Decir que Mendoza, ante una gran cantidad de público, más precisamente en Las Heras, Huracán empató 1-1 con Deportivo Maipú. En San Francisco, Córdoba, el local, Sportivo Belgrano le ganó 1-0 a San Lorenzo de Allende Catamarca. En San Luis, Estudiantes, el local, empató con Estudiantes de Río Cuarto 0-0. En el Chaco, Forever le ganó 2-0 a Crucero del Norte de Misiones. En Corrientes, Boca Unidos empató 1-1 con San Jorge de Tucumán. Y en Formosa, San Martín perdió 2-1 con Sarmiento de Resistencia. Hoy vamos a tener un solo partido. A la hora 16, en la primera C, en el Bajo Belgrano, Excursionista recibe a Ituzaingó. Pero ¿sabés quién no va a estar? El número 10 titular de Excursionistas, una de las figuras del equipo, Juan Semería. Pero no por lesión, no por suspensión, no. A los 28 años, Juan Semería dijo, me cansé del fútbol, me cansé del ambiente contaminado, me cansé de todo lo que lo rodea, no quiero ser un robot para hacer siempre lo mismo. Y a los 28 años anunció, más allá del pedido de dirigentes, compañeros, hinchas y socios del club, a los 28 años deja el fútbol y se va a tocar la guitarrita y a recorrer el mundo con su novia. Así que no va a estar Juan Semería hoy como titular de Excursionistas. Y en Quilmes, un hecho, a ver, poco común. La campaña con Marcelo Fuentes como técnico es muy mala. Yo dije después del 4-1 como local ante Arsenal, en el Estadio Centenario, que para mí había sido el último partido de Marcelo Fuentes como técnico de Quilmes. La gente de prensa me aseguraba con el turquito Alicenme a la cabeza que se quedaba hasta diciembre. Bueno, en la práctica de ayer, Marcelo Fuentes primero llamó 4 testigos, después llamó a un periodista partidario que sigue el día a día de Quilmes, Gonzalo Figueroa. Lo llamó y le dijo, de todo, en principio y ante 4 testigos, porque la novia había puesto un tuit en contra de Marcelo Fuentes, le dijo, adelante de 4 testigos, vos sos un HDP, esto, lo otro, aquello, y no te cago a trompadas, porque no te da la nasta, vos conmigo no tenés ni para empezar. Le dijo Marcelo Fuentes al periodista, dicen que es un tuit falso, no sé si le buscaron la vuelta para rescindir el contrato, lo real, lo concreto, él dice que sigue. La comisión directiva dice que no sigue, le rescinden el contrato, el equipo de acá a fin de año lo va a dirigir Leonardo Lemos, actual técnico de la reserva, que va puntera e invicta, y ya lo llamaron a Chirola Romero, ídolo del club que acaba de retirarse, y lo ofrecieron dirigir la reserva. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, a las 7 de la mañana empezó la Asamblea de Trabajadores de Australia y de Aerolíneas en el Aeroparque, pero también en Ezeiza. Por lo cual, tanto el Aeropuerto Internacional como el Aeroparque Metropolitano tienen colas de una enorme cantidad de gente porque no hay nadie en los mostradores. Es decir, en Aerolíneas y en Austral nadie atiende porque están en la Asamblea. Por lo cual, los atrasos de todas las líneas de cabotaje, o todos los vuelos de cabotaje, para mejor expresarnos, de las dos líneas, y también de los vuelos internacionales de Ezeiza, porque también hay asamblea en Ezeiza. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 7:22 minutos, vamos a abrir los teléfonos para que usted nos responda a ver qué piensan que puede pasar o qué va a hacer o qué cosa cree que hay que hacer en la Argentina. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, Derrensis. Derrensis es una cosa muy difícil porque, primeramente, con respecto a las deudas, ni sabemos cómo son o cómo se podrían hacer. Pero sí conozco yo qué es lo que nos hace falta para evitar estas cosas. Y si lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos en todos los puestos del Estado de la República Argentina, de cualquiera que sea, desde el municipio hasta el nacional, y de los tres poderes, la idoneidad de Rensis, la idoneidad. Tiene que estar estipulado qué condiciones tiene que tener cada uno para ser ahí, para estar en esos puestos, y no tener a un buen amigo, a lo mejor de director o de secretario, que nosotros esperamos... Claro, que usted sabe que está, ingeniero, que existe un estatuto que dice que la directora de carrera y demás, y resulta que después cada gobierno pone el suyo, ¿no? Porque precisamente, porque yo cuando lo necesité, fui a la Secretaría de la Función Pública y pregunté si estaba la... teníamos que hacer un trabajito, y ya digo, bueno, voy a la Secretaría para ver si algo tienen hecho, para no tener que hacerlo todo. No tenemos nada, ingeniero, solamente tenemos aquellos que hicieron concurso. 200 años y no tenemos qué condiciones tiene que tener un portero. Empezamos por ahí. Segundo, porque aquel que no respete la Constitución y tiene que salir a compulsa cuando se quiere ser irrespetuoso, no como ese DNU que le pasé varias veces, que todavía hasta hace... Me dijeron que más de 14, yo para mí 14 años he intervenido el PAMI y la ley dice no más de 180 días. Entonces, claro, ahí por eso digo, están las leyes, porque las leyes existen, sí. Están los decretos, porque existen, y no se cumple nada. Pero entonces el problema es, claro, el problema es cómo disciplinamos a la sociedad argentina, porque bueno, por decreto lo podemos hacer. Los señores que largan las ideas filosóficas de la abogacía, ahí se está violando el artículo 82 de la Constitución. Pero sabe qué tiene que decir además ese artículo, debe resolverlo en no menos de un mes, y si no lo resuelve, hay que echar al diputado, al senador y a quien fuera con cadena perpetua, porque no puede ser que venga un tipo y nos use unos DNU porque se le ocurre, porque se inspiró junto con un amigo que tiene en la corte. ¿Y cómo estamos aceptando esas cosas nosotros? ¿Cómo podemos aceptar que se ayude a una empresa y no al verdulero que, pobrecito, porque se fundió, no tiene quien le tire un mango para volver a empezar? Bueno, pero por eso lo que hablaba recién, o sea, a las líneas de colectivo se le da subsidio para el combustible o para el mantenimiento o lo que fuere, y resulta que después estamos pagando un alto subsidio a empresas privadas. ¿Por qué no decidimos? O son privadas o son del Estado, ¿no? Pero tiene que estar definido, Reci, fíjese. No, pero por eso digo, no, es que, ¿sabe? Yo coincido, lo que ocurre es que, a ver, cada uno de los que llama tiene, y es lógico, tiene su lectura de la cosa y dice, habría que hacer esto. Yo eso lo entiendo absolutamente. Ahora digo, ¿cómo hacemos? Porque, para que entendamos de qué estamos hablando, una ley la hacen aquellos que nosotros estamos cuestionando. Entonces ellos no van a hacer una ley que vaya en contra de sus intereses. Por lo tanto, me da la impresión que se trata de que se tienen que poner de acuerdo aquellos que imaginan que se van a sentar en esos lugares. Y eso no sé si va a ser una cosa coincidente con lo que piensa el pueblo. De Rensis, no con los dirigentes a la cabeza, sino con la cabeza de los dirigentes. Porque para ser dirigente hay que demostrar... Ah, bueno, ahí estamos dándole otra vuelta al hilo, ¿no? Es decir, que el hartazgo de la sociedad pueda producir el cambio. Sí, bueno, en el 2001 estuvimos a 10 minutos de eso, ¿eh? De Rensis, estuvimos a 10 minutos, pero vamos a estudiarla. A usted le gusta la historia. Le pasó a Roma, le pasó a Inglaterra, le pasó a Francia, le pasó a Rusia. Siempre está el abuso de la gente, pero cuando la gente ya harta sale a la calle, después suceden estas barbaridades de matanzas colectivas. Pero eso ocurrió toda la vida. Y entonces, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Pero tampoco hacer como este muchacho que le pide al presidente que haga como hacía Perón. No lo hiciste y enojarse. Yo me acuerdo que en una oportunidad, creo que fue un Chelín, salió por televisión hace muchos años, habían aumentado el colectivo en Inglaterra. ¿Usted sabe que la gente salía con carteles desde la casa? Claro, bueno, pasa en Estados Unidos, aumenta un comercio y la gente se para en la puerta del comercio. Pero que salen ellos, no necesitan el punterito. Bueno, pero por eso digo que es un tema cultural y un tema de cambio muy difícil. De cualquier manera está bien que digamos estas cosas para que cada uno vaya pensando, pero me parece que por voluntad o por pedido las cosas no se van a cambiar. No porque se ríen de nosotros, de Renzi. O usted, eso de que se reciclaron, no es que se reciclaron. Nosotros bajamos las manos. Lo saludo. Después, mire, yo fui a tomar un... ¿Quién es? ¿Quién está? Se cortó, no sé qué pasó. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Para aquella señora que el otro día preguntaba, no respondiendo lo que preguntábamos nosotros, sino que ella quería saber si iba a haber 8.000 pesos para los jubilados. Señora, no hay nada. Los jubilados no van a cobrar hasta ahora ni siquiera el bono de 5.000 pesos. Es la hora 7:29 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Mi opinión, digamos, personal, con experiencia, por más que soy argentina, con experiencia de vivir en otro mundo, en otro país con comunistas y todo, ¿sabe qué? Acá no hay... pensamiento de económica, de todo, hay solo política, por más que hay Macri, por más que la mayoría de los años manejaba peronismo, no hicieron nada, porque solo política. Este año que viene van a hablar solo de política, nadie no habla de economía, por más que quieren llegar kirchnerista, nadie no tiene proyecto cómo hacer una fábrica más. Hay millonarios ahora en la lista, son sindicalistas. ¿Por qué? Esa pregunta siempre me ocurre. ¿Por qué ni un sindicalista no pone una fábrica y no pone 100 trabajadores? Son millonarios y puede con su plata puede poner una fábrica, no sé de qué. Inventan cualquier cosa como mi familia, sin subsidio, sin préstamo. Hicimos fábrica y trabajamos hasta el día de hoy. ¿Me entiende? ¿Por qué nadie? Yo le pregunto a usted que vive en Rusia. Sí. Es cierto de una cosa, ¿no? Que los rusos planificaron, ya sea para bien o para mal, pero planificaron. Y las cosas se hacían porque había un ordenamiento que venía, en el caso del comunismo, venía del Estado hacia abajo. Ahora, ¿la gente vivía bien, vivía mal, o simplemente no podía protestar y entonces hacía lo que le ordenaban? La gente no vivía bien y hasta día de hoy no viven bien, pero está en la vista a dónde va plata de todos. Pero la pregunta es, o sea, la gente, digamos, aceptaba las órdenes, fuese de Stalin o fuese de los zares o fuese de la perestroika, la gente aceptaba las órdenes porque la sociedad está preparada para que sea mandada y conducida sin sublevarse o... ya después de la revolución del 17, de los muertos o de las cosas que pasaron, la gente no quería volver a repetir eso. No, ¿sabe qué? No se olvida que la gente, el pueblo ruso, no importa que adentro hay ucranianos, Blanca Rusia, no importa, muy sufrido. Y gente, yo personalmente conozco que es hambre. En Argentina no hay hambre, ¿sabe qué? Para mí, si yo puedo tener, y cada uno de los piqueteros que están afuera, en la calle, tiene celular de último modelo casi, y todos tienen internet. Yo en mi celular no tengo internet, ¿sabe qué? Por eso. Y todo este detalle dice que no hay hambre. Yo conozco que es hambre, un kilo de pan esperando todo el día. Así que es un pueblo sufrido y sabe esperar y sabe aguantar. O sea que usted dice que porque sufrieron, empezaron a valorar las cosas después. Claro, sufrimos y sabemos que es esto y hay cosas y hay una situación peor. Acá no saben que... Ahora, usted vivió allá, ¿cuántos años vivió en Rusia? Y yo vivía desde chiquita hasta 37 años. Pero digo, ¿cuánto, o sea, todo ese tiempo con el comunismo o había otro gobierno? Cuando desapareció Unión Soviética y Gorbachev se fue, y yo empecé ya a volver a Argentina. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿su familia o por qué tema, digamos, fue parada a Rusia? ¿Se fueron a Rusia? ¿Por qué? ¿Por qué fue parada a Rusia, digo? Y porque había una situación mala por desaparición de Unión Soviética, ya... No, yo digo, ¿por qué usted fue a vivir a Rusia? ¿Porque la llevó su familia? ¿Porque su familia era comunista? ¿Porque querían vivir en Rusia? Eso, ¿sabe qué? Porque las decisiones de abuelos tenía que cumplir mis padres, digamos, a apoyar y hacer lo que hacen los padres, mis abuelos, digamos. Apoyaron y escucharon que mis abuelos querían volver, pero no tenían que hacer porque mis padres sufrieron toda su vida allá, ya teniendo su familia, y no aceptaban este régimen. Y los abuelos también sufrieron después de Argentina, por eso. O sea que los abuelos suyos vinieron de Rusia. Claro, claro. ¿Y sus padres también? Y sí, sí. O sea que eran todos rusos menos usted. Sí, yo nací acá. Mis padres vinieron a Argentina cuando tenían 3, 4 años. En año 33, en Paraguay vinieron primero. Eso es lo que pasa. Y por eso empezaron allá. Y después vinieron a Argentina. ¿Y en qué año volvió a Rusia su familia? En año 57. ¿50? Sí, claro. Había mucha propaganda en Argentina para volver. Claro, la época de Khrushchev. Claro, claro. Y había muchísima propaganda y volvieron, la verdad, hicieron una... Bueno, se equivocaron. Bueno. Y usted leía una revista que se llamaba Novedades de la Unión Soviética, ¿no? Claro, claro. Yo vivía eso. Pero la verdad, vivís esto, pero lo ves, ¿dónde se van impuestos nuestros? La verdad, ahora Rusia es más armamento que tiene y más moderno tiene. Entonces, por más que roban también, hay corrupción allá también muy alta, pero igual ponen plata. Y acá en Argentina no ponen a ningún lado, solo a poner subsidios a toda el, a todo el mundo. Y sabe qué, un país no crece. Si solo subsidios, si solo, digamos, la plata se va a inodoro. Eso es lo que pasa. Bueno, Tovarich es pasiva. Gracias, chao. ¿Quién es? Latino, Miguel, buenos días. ¿Se tiene conciencia del enemigo que estamos enfrentando? Yo creo que el principal enemigo somos nosotros, Bueno. Porque, en primer lugar, el triunvirato de la maldad y de la muerte, que es Washington, Londres, Tel Aviv, apoyados rotundamente por los dos demonios. Sí, la teoría de los dos demonios, que es real y que está actuando hoy más que nunca. Y si con eso fuera poco, como dicen los vendedores de los colectivos, la parte de apoyo espiritual a través del evangelismo y los testigos de Jehová. A ver si me ayudás, porque vos viviste esta época. Yo te voy a tocar algunos temas, sí, para que de los que me acuerdes. Para ver qué pensás. Porque mira, me acuerdo, por ejemplo, de la famosa defraudación del comercio de carnes, cuando por matar a Lisandro de la Torre terminan matando a Bordaber en el Congreso, ¿no? En el Senado. ¿Te acordás? El Senado, sí. ¿Cómo no? Efectivamente. Bueno, los créditos del Banco de la Nación... 38. Bueno, los créditos del Banco de la Nación Argentina, que Juan de Justo investigó, donde se usaba el dinero de los ahorristas para el beneficio de unos pocos y, por supuesto, se quedaban con esa plata. No sé si te acordás de ese escándalo del Banco de la Nación. Sí. La conversión de la deuda pública de las provincias, que ocurrió en 1935, donde de la noche a la mañana pasó todo eso al Tesoro Nacional. La defraudación al Estado de los herederos, a ver, te vas a acordar más, de Otto Bemberg y Josefina Elortondo de Bemberg en el pago de los impuestos de la herencia. ¿Te acordás de esto, no? De los Bemberg, bueno, que después Perón tuvo que intervenir. Pero vos le estás hablando a la gente de la década infame. Te estoy diciendo a vos, si te vas acordando los episodios, ¿sabés para qué? Para marcar desde cuándo venimos, de algunos que me acuerdo, que anoté, de dónde venimos, ¿no? Sin embargo, sí. Nombraste recién un apellido de la alta alcurnia, que es símbolo de la liberalidad y de la empresarial, que es nefasta para las cosas del pueblo argentino. Los Bemberg. Bueno, pero de esto te vas a acordar también. El edificio de la calle Tucumán. Bemberg hizo una hermosa película que se llama Miss Mary, que tienen que verla todos. Porque ahí se demuestra lo que era la década del infame. ¿Cómo eran los ricos para tratar al pueblo pobre? Y todas las cosas que vivían ellos en un mundo completamente distinto al pueblo. Véanla, Miss Mary se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miss Mary. Bueno, lo digo en inglés porque yo sabe que yo soy británico. Mira. Bueno, la investigación que se hizo sobre la CADE y las tierras del Palomar con los radicales. Vos sabés que el edificio de la calle Tucumán, el Comité de los Radicales, está... Un escándalo total. Se tocaba la pared, tenía electricidad, ¿te acuerdas que decía? Sí, un escándalo total. Con el negocio de la CADE, ¿no? Sí. Bueno, la destitución del gobernador de Tucumán, de Nogués, por querer afectar a intereses privados que eran ingenios, para bienes de la comunidad. Cuando quiso apropiar los ingenios, dijeron, usted se va, no más gobernador. Ahí estaba Robustiano Costa. Sí. El negocio de Aluar, que eso fue en la década del 70, más cercano. Sí, fue con Lanusse. Que, claro, Lanusse, la Unión Soviética, metido con Madanes y con Helvar. Sí. Claro, y promocionaba en ese momento el gobierno de Lanús que la gente vaya a trabajar a la Patagonia para la parte de Aluán. Claro. Bueno, y antes lo de Frondizi de Paralelo 42, ¿te acuerdas que...? Sí. Bueno, la estatización de una deuda privada ficticia, que fue en 1985, con el 45% de la deuda pública total del país, después la repitió Domingo Felipe Cavallo, el perjuicio patrimonial del megacanje de la deuda del año 2001, ni hablemos de eso otra vez Cavallo, la fuga de capitales, estamos hablando de una deuda de 400.000 millones de dólares, y eso ya se fugó de la Argentina varias veces. El INDE está hablando de 230.000 millones, y hay cuentas de Argentina por más de 400.000 millones en el exterior. El adormecimiento del juicio de la causa Olmos, cuando hicieron toda una puesta en escena y después terminaron diciendo que vuelva al Parlamento en lugar de poner preso a la gente que estaba denunciada, por nombrar algunas de las cosas que vienen a la memoria, pero de estas hay mucho más. Cuando lo de Swift, lo del TEC, lo qué sé yo, pues, mira, si nos podemos hacer memoria los pollos de Mazorín para ser más cercano, si nos podemos hacer memoria los escándalos de la aduana, todo el tiempo estas cosas aparecieron en la política argentina. Sí, bueno, pero yo te contesto como le dijo Perón a un presente cuando estaba dando un discurso. O habla usted o hablo yo. Bueno, ya diste todo tu parte, me parece fenómeno, porque has reverdecido los hitos histórico de toda la hecatombe argentina. Ahora déjame completarte que a dónde vamos, con quién nos estamos enfrentando, para saber si hay alguna posibilidad de podemos salir. Ya te dije, el triunvirato de la muerte, los dos demonios, y además el apoyo logístico espiritual del evangelismo y los testigos de Jehová, que por casualidad las sedes centrales están en Estados Unidos. Un hecho rotundo y demostrativo es lo que acaba de pasar en Brasil. Bueno, ahora, ¿cómo la oposición puede enfrentarse a todo esto cuando la oposición está completamente dividida en mil partes con el fomento y la oposición? Y porque justamente todo eso que vos mencionaste como enemigo, más la estupidez nacional, hace que no entendamos lo que pasa, ¿no? Por eso trato yo con lo que puedo yo ayudar, bueno, tratar de demostrarlo. Te saludo. Pero déjame hablar a mí. No, ya hablaste una hora. ¿Quién está? Buenos días, señor Renzi. Habla Fermín de Monte Grande. ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, yo creo que la única oposición que hay es el kirchnerismo. La otra oposición traidora, junto a Macri, la CGT y los jueces Vende Parcia, se nos ríen en la cara al pueblo argentino. Todo a la calle el 30 de noviembre, nada de bono, nada de ajuste, sí al aumento del 47% para todo el mundo. ¿Y qué hacemos? Gracias, con, señor. Perdóneme, ¿y qué hacemos con Santa Cruz, que lo administra el kirchnerismo? Sí. Digo, y hay un desastre administrativo y con problemas todos los días. Pero, ¿Lo ponemos a favor o en contra? Escúcheme, señor de Renzi. No, le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque estamos hablando de que todos juntos somos pocos, y usted me dice que la única oposición es el kirchnerismo. Yo creo que no, yo creo que ni siquiera el kirchnerismo es oposición. Alicia Kirchner firmó. Bueno, pero los que están acá en la Cámara de Diputados y Senadores acá en la capital no han votado ni están de acuerdo con este desastre que está haciendo este gobierno. Eso es otra cosa, yo estoy diciendo... Nos estamos poniendo siempre por encima del caballo y no detrás del caballo. No, yo estoy diciendo que no se crean, usted mismo no se crea y no se convenza que la única oposición es el kirchnerismo, porque no es cierto. Hay oposición de izquierda, oposición de kirchnerista, oposición de peronista de otra forma, oposición de los radicales, pero ¿sabe qué ocurre? Esa oposición está desordenada, y al estar desordenada, no parecería que existe. O sea que ese es el egoísmo político que tenemos en esa querida Argentina. ¿Cómo? Que ese es el egoísmo político que tenemos en esa querida Argentina. Efectivamente, estamos pensando en cada quien está pensando en su candidatura, en su sector, en su lugar, en lugar de darse cuenta que primero debe estar el país, primero debe estar la patria, después el movimiento y por último los hombres, decía Perón. Lo que pasa es que a Perón lo recitamos, pero no le hacemos caso. Bueno, muy triste lo que pasa después de la muerte del general Perón, porque acá se disfrazaron de peronistas para cagar al pueblo. Es cierto. Es así. Es cierto, porque se disfrazan. Muy bien. Muchas gracias, señor. ¿A usted? ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. No lo escucho. Jorge de Matanza. Sí, sale muy bajo, a ver si lo puede subir. Hola. Sí, le decía que realmente lo que está pasando en el país, si no hacemos el Macrigate, esto no tiene solución. Y la gente está muy confiada, los políticos están muy confiados que no va a pasar nada, porque la gente es mansa, se aguanta cualquier cosa. La señora esta de rusa dice cualquier cosa, estaba sometida y estaba contenta. Yo no entiendo, porque ¿qué me quiere decir con ese sacrificio que hizo Rusia? Tan bien allá. ¿Qué piensa? ¿Que es así la gente o que no es así? Que la gente no es así. Lo que pasa es que nos manejan, evidentemente, a esto. No va a haber subversión porque la subversión está acabada, está terminada. La subversión es rebelión. Eso, todo lo demás, todo el coqueteo ese. O sea, usted dice que el cambio está como adormecido. El cambio está adormecido porque en este momento la va para otro lado. Lo que quiere simplemente es lograr su objetivo, que es el sometimiento total. Si no hay oposición, y van a seguir, esto sí. El año 19, no sé, esto va a ser un incendio. Lo que ocurre es que oposición hay. Lo que me parece que no hay es una propuesta para reformular el país que tenemos que vivir. Entonces, una cosa es oponerse a los que están, y otra cosa es decir, después que se vayan, cómo sigue, ¿no? De acuerdo, pero esto por lo menos tiene que haber una salida rápida, como hay en otros gobiernos. Estados Unidos mismo hizo el Nixon Gate y se lo rajaron el Watergate. Usted dice primero que se vayan y después vemos. Más bien, porque esto lo que hay que hacer es parar la maquinaria esta perversa. Si no, esto va a un desastre. Nosotros lo estamos viendo. Tenemos un paredón delante, lo vamos a chocar, no hay otra. No, reconoce el mismo Cambiemos. Ayer estaba escuchando a Luis Juez, dice, yo no pensé que estos eran tan ineptos. Y yo los apoyé, y yo tengo tanto crédito como Macri en el Cambiemos. Pero no, veo que no van para ningún lado, esto es un desastre. Lo saludaron un punto ahí. ¿Quién es? Buen día. ¿Quién es? Alfredo de Quilmes, tengo 70 años, no soy un chico. Yo digo, ¿cuándo va a cambiar la política de la Argentina? Porque mire cuántos años tenemos, usted tiene más experiencia y más años, ¿no? Pero ¿cuántos años tenemos de que caemos en el mismo posible? Ahora tenemos opción de votar el año que viene, ¿y a quién vamos a votar? A ver si, ¿el peronismo dónde está? Bueno, por eso está la pregunta, que este no es un problema de los políticos o de la dirigencia solamente, sino de la sociedad. Si no nos preguntamos qué queremos, es difícil que sepamos qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Sabe qué le digo yo también? Acá en el argentino somos vagos, porque yo también soy de hijo de yugulavos, pero yo trabajo 45 años para estar jubilado ahora. Pero escúcheme, viene gente de afuera y tiene trabajo, los venezolanos ya están trabajando, taxista, médico, en los gastronómicos. ¿Y cómo los argentinos tienen trabajo? Todos los días piden comida, piden plan, piden eso. Ahora yo digo, la papa sale 40 pesos el kilo, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cooperativa, plantamos papa cuando se plantó 90 y pico y la vendemos? Y bueno, cobra el trabajador y nosotros pagamos menos. Tenemos que inventar algo, como dijo la señora. Si no hacemos inventar y vender algo, no vamos a salir nada con los planes. Vamos a pedir más plata y endeudarlo más. Y aparte no tenemos una posición todavía hace 5 años, porque 2 años antes de las elecciones ya había el partido que se está formando de cierta esa cosa. Y hace 3 años que estamos con este sinvergüenza, porque es sinvergüenza, lo está robando todos los jubilados y todos los que tienen aumento. Y nadie hace nada. Ahora, tendríamos que empezar a cambiar, en lugar de decir que nadie hace nada, decir no hacemos nada, incluirnos todos, ¿no? Tiene mucha razón, sí, porque yo ya me hice, tengo 40 y pico años y sin embargo siempre arreglo mi casa y todo. Y ahora tengo la escritura pagada 5 años, quiero vender un poquito mi casa porque se está viviendo abajo, porque lo que gano no puedo pagar, no puedo mantenerla. 5 años tengo la escritura pagada en la Bronca Provincia de mi casa y no me la entrega todavía, que quírenme la plata, quírenme la plata, tengo 70 años ya. Y quiero vender un poco, como no puedo tener la residencia en el mismo terreno, tengo vivienda, no es fiscal, no es nada esto. Ahora viene la gente afuera y dice, quiero casa digna, viene el extranjero. Quiero casa digna. Y nosotros, con los impuestos todos, no podemos tener nuestra casa. ¿Cómo es eso? Los saludo. Buenos días, gracias. Es la hora 7:49 minutos. Un día como hoy, se iba de este mundo, en el 2010, Emilio Eduardo Massera. Massera, integrante de aquella junta que hizo el último golpe contra el gobierno peronista, era, porque algunos así incluso lo creyeron y fueron a trabajar políticamente con él, el hombre que de haber vestido otro uniforme, de no haber sido marino, probablemente hubiera tenido mayor gravitación de la que tuvo. Él manejó durante mucho tiempo verdaderamente el país, es decir, era el hombre fuerte de esa junta, y fue el que en algún momento intentó, incluso famoso acuerdo con los montaneros en París, el que logró atrocidades que ocurrían en la ESMA que algunos quebrados trabajaran para el movimiento social que él estaba armando, para el partido político que estaba armando. Y cuando escucho a los que están exponiendo, los oyentes que dicen hay que hacer, y yo corrijo diciendo debemos hacer, o sea, el nosotros en lugar de el ellos, porque cuando uno dice no hacen, es no hacemos, porque estamos todos sometidos en esto. Yo quiero recordarle cuando sí se hacía, a pesar de todas las cosas. Resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Estaba el peronismo, que había perdido una elección, era la primera vez que había sido derrotado por el radicalismo. Claro, si no estaba Perón vivo, se perdía el invicto electoral, pero sin embargo la juventud peronista estaba en la calle, sin embargo se hacían las protestas, sin embargo se hacían los reclamos, y lentamente se fue evaporando cuando los mismos que protestaban en las calles, al poco tiempo después, ingresaron con Benin y con el resto de los gobiernos que sucedieron a Menem en funciones de gobierno, o consiguieron algunas otras cosas, que lo sacó también del estado juvenil, es decir, ya no tenían ni 25 ni 30 años, a lo mejor tenían 40 o 45, estaban en otra cosa, y nadie se dedicó a cultivar el trasvasamiento generacional para que los otros jóvenes aparecieran, hasta que apareció la cámpora con el kirchnerismo. Fíjense en el tiempo que transcurrió. Todo esto es indicativo de que se ha perdido la calle, el peronismo ha perdido la calle como lo perdió en su momento el radicalismo, y los protagonistas en la calle hoy son radicales, peronistas, comunistas, de cualquier pensamiento, pero que salen a protestar por necesidades inmediatas. O sea, es una protesta social, no política. Entonces, al no haber protesta política, no hay propuesta política, hay reclamos sociales. Y el reclamo social no pertenece a la propuesta, pertenece al reclamo. Se satisface el reclamo provisoriamente y se calma un poco el problema. Como nos estamos arrimando y acercando a fin de año, el gobierno está preocupado por las movilizaciones. Entonces, entre las cosas que van a sacar es que le quiten el registro y la autorización para funcionar a los micros que trasladen a manifestantes, en este caso concretamente los piqueteros, y que sean micros escolares. Es decir, esos micros escolares, color naranja, que trasladan a los movimientos sociales, le van a tomar el número de patente y automáticamente le van a dar de baja y no van a poder trabajar más en el transporte escolar o donde estén trabajando, porque es una manera coercitiva para evitar que se movilice la gente hacia los lugares de manifestación. Es decir, todos los días se da un pasito en alguna cosa. Mientras nosotros estamos ocupados y preocupados por toda la crisis, lentamente ellos van asegurándose los distintos peldaños. ¿Y por qué le parece que están haciendo esto? Porque además de estar convencidos que en la fragmentación de la oposición está el triunfo de ellos, tienen un solo temor. ¿Y saben cuál es el temor del gobierno? que Cristina no sea candidata, porque si Cristina no es candidata, el gobierno pierde. Ahora, si Cristina es candidata y se polariza, en la segunda vuelta ellos creen tener chance de ganar. Si Cristina no es candidata, cualquier candidato le gana a Macri, cualquiera. ¿Por qué? Porque al no repetir el 70% en contra, el otro candidato le gana. O sea, Macri tiene un 70% en contra, Cristina tiene un 70% en contra, para redondear los números de las encuestas. Entonces, si se polariza, ellos dicen, volvemos a la opción y la gente nos va a dar, a pesar de todo el desastre, nos va a dar crédito. Y si Cristina dice, como dijo hasta este momento, porque nunca dijo otra cosa contraria, ella dijo, no soy candidata, no voy a ser candidata, y hasta ahora no dijo otra cosa contraria. Y si ella no es candidata, el gobierno pierde con cualquiera. Y Cristina lo sabe eso. Por lo tanto, no hay que descartar o que sea candidata a gobernador en Buenos Aires o que no sea candidata. Y entonces el gobierno pierde. Fíjense cuál es la preocupación. O sea, el gobierno necesita que Cristina sea candidata. En el mientras tanto, se le vienen todos los números abajo y cualquier otro candidato tendría el apoyo, aún de los que no lo quieren, con tal de que se vote en contra de esto. Esa es la llave que más le teme el gobierno de Cambiemos. Si Cristina no es candidata, pierde la elección con cualquiera. Si Cristina es candidata, se le complica. Se complica para todos. Es decir, porque se lleva un 30% cada sector, pero hay un 70% que está en contra de los dos. O sea, allí no se sabe después ese 70% a quién termina votando en una imaginaria segunda vuelta, ¿no? Esto es lo que hoy están estudiando. Por eso están dando los pasos. Y por eso, después que se vaya el G20, van a dejar en la Argentina nuevas tanquetas, nuevos dispositivos de seguridad, nuevas cosas para prevenir y para reprimir. Los pasos los van dando por si les toca el turno de quedarse. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Es la hora 7:57 minutos, Diego. Caíto Díaz nació el 8 de noviembre, falleció el 8 de noviembre de 2004. Nació en la ciudad, aquí de origen argentino, en el interior de nuestro país, y se trasladó como cantor, músico, guitarrista, compositor y trobeta y trovador a la Ciudad de México, donde se convirtió en uno de los trovadores de la nueva canción latinoamericana. Su muerte se produce por un cáncer de pulmón. Tenía una sólida formación musical. Su actividad profesional comenzó muy joven. Después de realizar grabaciones en la Argentina y giras por Sudamérica y Europa, llegó a México en 1977 junto al compositor uruguayo y cantautor Alfredo Zitarrosa. Decidió radicarse en México y se integró al grupo San Ampay, con quien estuvo varios años. Hizo 3 discos de larga duración en México y numerosas giras en festivales internacionales. En el 81 retomó su carrera como solista, interpretando autores como Zitarrosa, Luis Eduardo Aute, Vicente Garrido, Pablo Milanés y además sus propias composiciones. Dotado de una voz cálida con un timbre muy identificable, aunado a la excelente afinación que complementó con la notable capacidad interpretativa con su guitarra en mano y que fue un elemento fundamental para que el artista se acompañara en su discografía en distintas presentaciones. Y lo recordamos cantando en la Ciudad de México, donde ahí cambió y se hizo totalmente música latinoamericana, una hermosa canción que se llama Contame una tontería. Di que el cielo tiene granos y que afuera se maldiga. cuéntame el chiste del gato, dame aquella medicina, cuéntame una tontería, cuando llegue la agonía, que no me pongan coronas, porque me da mucha risa, me ha subido algo la fiebre, quiero un vaso de agua fría. Cuéntame una tontería, cuando llegue la agonía. Háblame de cocodrilos, de profetas y de orgías, abre entera la ventana, que me quema la saliva. Cuéntame una tontería, cuando llegue la agonía, no te calles, te suplico, que esta muerte tiene prisa. Di que todos están locos, ya me está haciendo cosquillas. Cuéntame una tontería, cuando llegue la agonía. Ocho de la mañana, un minuto, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 17 grados 5. En Aeroparque y en Ezeiza se cancelaron una enorme cantidad de vuelos de Aerolíneas Argentinas y de Austral. De acuerdo a la información, más de 35 vuelos fueron superados por la asamblea, es decir, no salieron porque estaban de asamblea los trabajadores, que todavía no han vuelto a su lugar y por lo tanto se han cancelado prácticamente la salida de todos los vuelos hasta este momento. Los clubes, el gobierno y el negocio de las camisetas. Boca ya sacó una camiseta que dice Boca campeón y la puso a la venta antes de que se jueguen las finales. En el presupuesto del 2019, los ministerios que salieron perjudicados y los que fueron beneficiados comparado con el año próximo pasado, el detalle de las áreas de gobierno de la provincia de Buenos Aires que se verán favorecidas y las que no. El Instituto de la Vivienda es el organismo descentralizado que menos dinero tendrá en el próximo periodo. El presupuesto que envió el gobierno de María Eugenia Vidal tiene varios temas para discutir. Entre las cosas que se presentan es la suba en el presupuesto de seguridad, que es notable, mientras que se baja en otros rubros como la salud y también la educación a los dineros destinados. Cuatro minutos han pasado de la hora 8. La página deportiva. Esta tarde de las 19 en el Estadio de Arsenal, la selección argentina de fútbol femenino buscará dar un paso para clasificar al Mundial de Francia 2019 cuando reciba hoy a su similar de Panamá en el repechaje de las eliminatorias clasificatorias para dicho certamen. Las chicas son dirigidas por Carlos Borello y van a buscar sacar una buena ventaja para ir con tranquilidad a la revancha en Panamá que se va a disputar el próximo martes. Argentina hace 12 años que no se clasifica para ir a un Mundial de la especialidad. En lo que tiene que ver con el rugby, la Unión de Rugby de Buenos Aires ya dio el cronograma de partidos de cómo se van a jugar las instancias finales del Top 12. Las mismas van a ocurrir el próximo sábado 17 en primer término, 14-20, van a disputar en cancha de Casi, San Luis y Alumni la primera semifinal del certamen. En tanto, el domingo 18 lo van a hacer por la segunda semifinal a las 16:10 y en el mismo escenario Belgrano e Hindú. Los ganadores de los partidos se van a enfrentar en la gran final el próximo 25 de noviembre a las 15:40 en el mismo escenario, es decir, en la cancha del Casi. En lo que tiene que ver con el voleibol y la Liga Argentina de este deporte, hoy a las 21 en el Polideportivo Municipal de Tucumán, Monteros recibe a Obras de San Juan en lo que es el comienzo del segundo fin de semana de la Liga Argentina de Vóley, que se está disputando, que ya comenzó a disputarse y que va a tener continuidad en el día de mañana con dos encuentros. Puerto San Martín va a recibir a Bolívar, en tanto Libertad Burgi va a hacer lo mismo con Ciudad de Buenos Aires. El domingo continúa la disputa de este certamen con el encuentro. El sábado Monteros va a jugar frente a UPCN de San Juan y ahora sí, el domingo van a cerrar la fecha, la segunda del certamen de la Liga Argentina de Vóley, Puerto San Martín enfrentando a Ciudad de Buenos Aires y Libertad Burgi haciendo lo propio con Bolívar. Los datos actuales comparados con los del año próximo pasado en el presupuesto que mandó Vidal al Congreso Provincial hace que Asuntos Públicos, que conduce Federico Suárez, será el área de mayor incremento porcentual. Tendrá para el año 2019 una suba del 162%. La cartera pasó de una modificación sustancial en el dinero asignado a esa repartición. Le siguen los que más y los que menos cobrarán, de acuerdo al nuevo presupuesto, el Ministerio de Jefatura de Gabinete, con un incremento del 97%. La cartera de Salvat, la económica, este año va a incorporar a la Asesoría General y Secretaría General y Técnica, pasará a aumentar el presupuesto. Pero por otro lado, en el mostrador aparecen los que menos recursos tendrán para el año 2019. A la cabeza del organismo descentralizado, el Instituto de la Vivienda se verá reducido en su presupuesto en un 34.6%. Acompañará al Ministerio de Economía de Hernán Lacunza con una merma de también un porcentual que será del 25% menos que el año próximo pasado. La Dirección de Vialidad tendrá una reducción del 25.2% en el presupuesto y el ente del astillero Río Santiago una baja del 11.9%. Finalmente, figura la Secretaría General de la Gobernación con una reducción del 9.2% y al Ministerio de la Producción, donde está pisado, con el 8.06%. 8 minutos han pasado de la hora 8. A 2 años de la prohibición de las bolsas de plástico, el sector perdió casi 10.000 empleos. La industria plástica advirtió la dificultad que presenta el sector a 2 años de la prohibición del uso de las bolsas plásticas. Representantes de Coplas, la Cámara Argentina de Industrias Plásticas y de la Unión Obreros y Empleados Plásticos aseguraron que desde esa normativa hasta la actualidad cerraron 90 empresas productoras de bolsa y se perdieron 2.400 empleos directos y 7.200 empleos indirectos. A su vez, el perjuicio económico fue de 1.600 millones de pesos. El gobierno de Macri, que tiene a Triaca en el gobierno, lo hizo. Así que los muchachos del sindicato plástico ya saben de dónde viene. Es la hora 8:09, 17:05, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy.

va a ser la liquidación del IVA. Es decir, de acuerdo a la mayoría de las personas y entidades y sociedades que facturan electrónicamente, la AFIP va a decir, usted tiene que pagar tanto. Esto significa que muchos contadores van a perder el trabajo. Y esto significa también que ese impuesto, que es muy injusto porque lo paga el rico, el pobre, todo el mundo paga igual, va a seguir existiendo en perpetuidad. Era por un ratito. ¿Se acuerdan? Cuando lo único que se les ocurre a los que gobiernan es inventar impuestos y aumentar impuestos, cuando lo único que se le ocurre a los genios de la provincia es poner el 38% de aumento al valor inmobiliario y además decir a los intendentes no aumenten más de eso, como si fuese una real cargada, porque si hay un impuesto municipal aumentado el 38% más lo que aumenta la provincia, la gente ¿con qué lo va a pagar? Con un salario depreciado en un 12% abajo de la inflación. No les preocupa. Ellos dicen, hay que recaudar esto, entonces se recauda multiplicando tanto por tanto. No tiene solución. La Argentina es inviable, así como está. 44 millones de personas tienen que comer, vestirse, asistirse, y hay 10 millones de trabajadores activos. 17 millones de jubilados y pensionados. Si usted cree que esto dura mucho tiempo, yo quisiera ser parte de su ilusión. Pero les estamos diciendo que estamos directo y que vamos al choque de un iceberg muy grande, que cuando choquemos con él, el agua nos va a tapar a todos. Si no resolvemos de fondo lo que hay que resolver, nadie podrá gobernar la Argentina que no sea con angustia, con ajuste, con seguir pidiendo dinero y con alguna vez terminó pagando con territorio después de pasar por la represión cuando algunos protesten. No pasa por el bono, no pasa por el paro, pasa por repensar la Argentina. Esto decíamos hoy a las 6, Héctor. Me gustaría que analices esto de los 10 millones de activos con un país de 44 millones. Sí, primero una corrección, 17 millones no son jubilados y pensionados, son personas que reciben alguna forma de subsidio estatal personal, por ejemplo, ahí están los planes sociales, yo puse a los jubilados son unos 6 millones, no sé si 5 millones. Los jubilados son 5 millones y pico, sí. 5 millones 500, 6 millones. Por eso, ojo, no, porque 17 millones es la cantidad total de personas que reciben algún, claro, algún subsidio. Sí, plan, sí. Bueno, aquí lo dije así para entenderlo, para que la gente... Hogar. Eso sí. Ahora, yendo al nudo de lo que vos planteabas, el bono. El bono es un paliativo de coarta frente a la gravedad de la situación. Porque, como vos decías, la caída del salario real está estimada, según las proyecciones, entre un 10-12 actual y un 15% de caída del salario real con respecto a la inflación en el año. Ya eso es un saque tremendo porque eso comprueba la gran ecuación, que el ajuste se logra con caída de los salarios reales. Esa es el nudo de la cuestión. Que después tiren un bono paliativo, que se discuta sobre eso, es una forma de, para mí, de distraer el eje de la cuestión. El eje de la cuestión es la caída del salario real masiva por efecto de la inflación. Y una inflación que provoca el gobierno. Esto es importantísimo, porque acá no, esto no es una teoría conspirativa, esto es una realidad. Porque vos fíjate la paradoja, las empresas, no se puede generalizar porque imagínate que hay centenares de miles de empresas de distinta condición, pero las empresas no son neutras en materia de inflación porque muchas empresas se atajan, bueno, se ataja a la Unión Industrial diciendo muchas empresas no van a poder pagar el bono, pero a ver, la inflación se produce por aumento de precios, ¿y quién aumenta los precios? No los aumentan los trabajadores, los aumentan las empresas, porque las empresas trasladan a los precios tanto los costos que ellos reciben como trasladan también los precios y tarifas de servicios públicos que aumenta el Estado. Y trasladan también la presión tributaria que reciben, porque esto es una regla práctica de siempre. Para las empresas, las tarifas, la presión tributaria, el mismo costo financiero, son un insumo que lo trasladan a los precios, sino ¿por qué aumenta la inflación? aumenta la inflación porque alguien remarca los precios. ¿Quién remarca los precios? Las empresas, los comercios. Después se discutirá acerca de cuál es la cadena de valor, la cadena de comercialización que lucra más o menos con esto. Fíjate que ayer un delegado de Canales, la parte metalúrgica, decía sí. Ahora van a importar el envase de Chile porque sale más barato y, sí. Y después van a terminar importando la parte alimentaria también y directamente el negocio de la importación le rinde más, porque claro, hay mano de obra mucho más barata en otras partes del mundo. Sí, y aparte, bueno, ahí hay, ojo que ahí hay otro factor, bueno, ya es distinto, hay un factor que se está viviendo. Ojo que la Argentina está yendo a un nuevo atraso cambiario, porque esto vuelve a repetir la condición cíclica. Cuando asume el gobierno en diciembre, se manda, como sabemos, una macro devaluación de un 40% casi, ¿no? El dólar creo que estaba a 9 y pico y fue a 14. Y en 3 meses, en marzo, estábamos de vuelta nivelado. ¿Por qué? Porque resulta que la devaluación se trasladó a los precios. Ahora está ocurriendo lo mismo, que para mí ese es el punto más flaco del acuerdo con el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario le autorizó, como que dice, le avaló la devaluación, pero que entiendo que la principal condición es, sí, pero ustedes cuiden que no se les traslade a los precios, porque si la devaluación, como está ocurriendo impetuosamente, se le traslada a los precios, vamos a llegar en pocos meses al mismo punto de situación que antes. Y ese creo que es el drama más grande que tiene el gobierno y del cual nadie habla, de que vamos a un nuevo atraso cambiario donde el gobierno, después de haber hecho una devaluación, lo que va del año, el peso se ha devaluado un 100%. Lo destrozaron, sí. Por eso, frente a ese desvío del gobierno, no nos olvidemos que el presupuesto de este año fue calculado con un dólar a 19,30. Estamos con un dólar a 36, 37. Por eso también las deudas de las provincias, y sobre todo de Buenos Aires, que claro, está hecha en el exterior y en dólares, perdieron el control y ya no hay número que le cierre. Mira, sí, te quería hacer otra pregunta. ¿10 millones de activos puede sostener la Argentina de hoy? No, la desproporción entre activos y pasivos es un problema primero endémico con respecto a todos los países, ¿no? Los sistemas previsionales están en crisis porque baja el crecimiento vegetativo, es decir, cada vez hay menor ritmo de aumento de población frente a mayor esperanza de vida, o sea que hay más viejos, digamos así, y menos gente activa para sostenerlo. Héctor, fíjate esto, sí. No hay trabajo para los jóvenes y no hay soluciones para los ancianos. Sí, estas cosas se solucionan con crecimiento, con producción y con empleo. Claro, y cuando vos subís tasas al 70%, no tenés ninguna actividad económica que resista ese planteo. Y además, vos no podés fomentar la exportación cuando el negocio es la timba financiera. Sí, sí, es decir, el nudo de la cuestión reside en que con una economía financiera a pleno, la economía física o real queda neutralizada. La Argentina lo que ha caído en este momento con el plan de ajuste macro es eso. Se ha paralizado el crecimiento de la actividad económica porque no hay proyecto que tenga más rentabilidad que colocar plata que paga ¿quién? El Estado. Porque estos capitales especulativos, los fondos de inversión que nuevamente están entrando, ¿de dónde hacen el negocio? No lo hacen el negocio a costa de la actividad privada, lo hacen a costa del Estado. O sea, no es que esto se produce, no, lo provoca el Estado, es decir, lo provoca el gobierno desde el Estado, porque entran capitales especulativos, capitales golondrina, porque es el Banco Central el que les paga tasas del 70%. ¿Me explico? Es decir, es el gobierno el que provoca el aumento del costo financiero. Claro, el que atrae a esas inversiones buitres y chupasangre son los propios dirigentes del Estado. Sí, por eso acá hay que tener presente que el gobierno es cómplice de los capitales financieros. No es que esto está ocurriendo a pesar de... Está ocurriendo por él, es decir, porque el gobierno estimula este negocio. Es decir, vamos a decirlo conceptualmente. El interés, siempre se dice, es el precio del alquiler del dinero. No el precio del dinero en sí, sino el precio del alquiler del dinero. Yo alquilo dinero, presto dinero y consecuentemente cobro una tasa. ¿Quién es el que está alquilando el dinero al 70%? El Estado. Si el Estado, un insumo cualquiera, lo paga 10 veces su valor, todo el mundo se rasgaría la vestidura y diría, no sé, el Estado está despilfarrando el gasto público. Y nadie se rasga la vestidura porque el Estado está despilfarrando el dinero en intereses. Creo que lo hablábamos el otro día. Y estamos discutiendo un bono de 5.000 pesos. Y después, claro, un bono de 5.000 pesos. Yo querría cuantificar esto a ver cuánto implica, según los cálculos de lo que se vaya a pagar, porque imagínate que esto va a tocar solamente a los trabajadores en blanco y tenemos el 40% del trabajo en negro. Multiplica, así que, multiplica 6.5 millones de privados por 5.000 de la empresa privada, porque el Estado no corre los 5.000, le van a dar aparentemente 3.500. O sea, bueno, el Estado se decía que en la administración pública no lo iba a hacer, pero por eso, no sé, vos decís, si multiplicáramos 5.000 pesos por 10 millones de activos en blanco. Claro, si lo haces por los 6 millones y medio de trabajadores privados en blanco. ¿Cuánto es 50.000 millones de pesos en total? 6 por 5, 30, sí. Sí, bueno, es lo que el Estado, es lo que el Banco Central paga de intereses en un mes. En un rato, claro. En un mes. Vos fíjate la miseria que se está discutiendo frente a eso. Estoy poniendo en ese trabajo que comentamos el otro día, que hice este fin de semana, calculo 3.300 millones de pesos por día de intereses que pagan entre el Banco Central y el Tesoro. Eso significa que ponderado, tomando LEVAC, LELIC, pases pasivos, que nadie lo habla, pero son más de 500 mil millones de pesos de deuda a 1 y 7 días. 1 y 7 días son los pases. Más los intereses que paga el Estado por la tesorería, que están en el orden de 50, 55%, esa cuenta me da 98, prácticamente 100 mil millones de pesos por mes que está pagando el Estado por intereses. Y después se discute por un bono que en un año y a costa de privado le va a representar, prorrateado por todo el mundo, quizás, no sé si hice mal el cálculo, unos 50 mil millones. No, esto es una desproporción irritante. Primero porque el país está siendo saqueado financieramente. Es decir, si vos estás pagando 100 mil millones de pesos de intereses por mes, estás siendo objeto de un saqueo, digámoslo con claridad. Y esto no se produce porque el gobierno no se da cuenta, no. Esto se produce porque el gobierno lo estimula. El gobierno se está tirando esta plata. Está tirando 100 mil millones de pesos por mes de intereses, ¿no? Mientras la gente está pasando hambre, padecimiento y le están bajando el salario real a la gente. Esta es la gran ecuación del acuerdo con el fondo. Aumentar la presión tributaria, bajar los salarios reales para poder pagar más intereses de la deuda. Es una ecuación de hierro. La usura trabaja así, la usura trabaja desplazando con una gran transferencia de recursos. Está produciéndose en la Argentina probablemente la más grande transferencia de ingresos que se haya producido así, impietosamente en tan corto plazo. Además, y esto es que está ocurriendo bajo nuestras narices. Además tenés que preguntarte, ¿cuáles son las fuentes de ingreso para un país? Bueno, las exportaciones y los impuestos. Los impuestos están, que la gente ya no los puede pagar, y además los evasores siguen siendo evasores históricos, la plata se la llevan afuera, y la balanza comercial por primera vez ahora dio positivo. ¿Pero sabes por qué dio positivo? Porque bajaron también... Bajaron las importaciones, claro, sí. Bajaron también y las importaciones. El gobierno quiso mostrar un mes... Porque no hay consumo, tampoco venden lo que importan. Claro. Hago una aclaración. Los resultados macro... Yo te quería terminar el ciclo. Si vos tenés como ingreso para sostener un gobierno, un Estado, lo que fuere, el impuesto y las exportaciones, y si tenés que gastás más en importaciones que en exportaciones, y que ya la gente no puede pagar más impuestos del que paga, me quiero decir cómo hacer viable la Argentina. Sí, es decir, caemos en la dinámica de los de déficit gemelo, fiscal y externo, que no se pueden superar. Pero no, vos hacías un comentario con respecto a la presión tributaria. No, yo estoy diciendo de que un gobierno tiene dos nuevas recaudaciones fundamentales. Sí, sí, sí. Una lo para, el, por para la situación fiscal. Lo recibido por exportación y, sí. y el país, además. Y, y por otro lado, los impuestos que pagan los habitantes de ese país. Ahora, muy bien. Sí, cuando vos tenés saturado el cobro impositivo a los pocos que pagan, porque hay un montón de gente que evade, y a esa gente a esa gente no la persiguen ni la buscan, después la premian con los blanqueos, y, y por el otro lado tenés que ya está saturado, super saturado, la posibilidad de importar, porque ya bajó incluso eso, porque la gente, por más que importe, no consume porque hay recesión. Entonces, ¿cuáles son los pilares centrales para recaudar dinero genuino? Entonces ahora apuestan toda la cosecha de soja, apuestan todo a una cosecha del agro. Es decir, estamos jugando toda una ficha. Con un agravante, ¿no? La primarización de nuestras exportaciones. Creo que le censuraban que el otro día el ministro, ahora secretario nuevamente de Agricultura, ¿no? Echeverre, no sé, propuso volver a exportar ganado en pie. Y creo que las mismas cámaras frigoríficas se saltaron a decirle, pero espere, porque ganado se lo como solución, porque como todo en lugar de vender productos elaborados. ¿Sabes cuál fue la idea que tuvo Echeverría? Como los tambos cierran todos los días, entonces dice, bueno, que vendan el ganado en pie. Exacto, o sea, un indicador directo es justamente lo que se llama primarización de las exportaciones. La clave, no es lo mismo exportar trigo que exportar harina, que exportar productos panificados. Esa es la clave de la cuestión. Y la Argentina volvió a montar aceleradamente la estructura de exportaciones primarias. Claro. ¿Por qué? Porque aparte las exportaciones primarias las controlan los grandes grupos monopólicos exportadores. Pero además, Juliano, además los chinos cada vez nos compran más, pero nos compran todos los productos primarios. No te compran el aceite de soja. Porque quieren elaborarlo ellos, claro. Ellos quieren poroto de soja, no quieren milanesa de soja porque la hacen ellos. Ni el aceite de soja. Entonces, cuando vos te das cuenta de esto, y cuando ellos hablan de los 70 años, para 70 años para atrás, exactamente hemos vuelto al preperonismo, es decir, el país agrícola, ganadero, exportador, y ahora le agregan lo minero. Y después todo lo demás lo importamos. Y bueno, en el caso minero es lo mismo, el caso minero es lo mismo. La gran ecuación minera, y con el agravante que en zonas como Veladero, Pascua Lama, peor todavía, se extrae mineral en la Argentina, se exporta por el lado chileno, no se pagan impuestos en la Argentina, se pagan impuestos en Chile. Es un absurdo, es un saqueo de la riqueza argentina donde el Estado permite una explotación de la cual no tiene ningún dividendo financiero. Y además se lleva a granel y se lleva el oro con la ventonita, todo mezclado. Sí, exacto, que hacen el mix de, creo que se evalúa como en Bajo de la Lumbrera, creo que se evalúa el oro y la plata, y resulta que todo el complejo de minerales que va con la roca extraída no se computa, creo que es algo así. No, pero vuelvo a esto que vos planteabas. El tema de la evolución de la balanza comercial, como cualquier cifra, no se puede mirar mes a mes. Eso es estar jugando con la cifra. Mira, este mes subió, este mes bajó unas décimas. Esto hay que mirarlo con la perspectiva de que cómo se plantea como tendencia. Es decir, la inflación... Mira, te corto. Sí, la balanza es muy clarita. Tenemos 10.000 millones en contra. Es decir, gastamos 10.000 millones más de importación que de exportaciones. Creo que recaudamos de exportación. Ah, sí, bueno, lo que ocurre es que no es solamente la balanza comercial, es la cuenta corriente, porque la gente polariza el tema en la balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones. Pero el gran agujero de la cuenta corriente de la balanza de pago lo dan el pago de intereses, lo que se paga por servicios económicos y financieros. Los servicios económicos son los fletes, que es un agujero tremendo, porque como la Argentina no tiene flota mercante propia, ¿qué ocurre? Tiene que depender del sistema de fletes internacional. Eso es un agujero en la balanza de pagos. Los intereses de los servicios de la deuda y las remesas de utilidades al exterior que se producen. los servicios económicos, la cuenta corriente de la balanza de pago es un agujero, y además esa cuenta corriente se está sosteniendo en gran medida por entrada de capitales financieros, con lo cual el Banco Central está teniendo reservas internacionales ficticias, porque sube por la entrada de capitales golondrinas, pero esos capitales golondrinas vienen acá porque se colocan en tasas de cortísimo plazo, y esas tasas de cortísimo plazo hacen que el Banco Central en cualquier momento esos capitales se retiran, se vuelven al dólar como estuvieron jugando acá desde siempre y en particular desde abril, y bajan las reservas internacionales. Así que el gobierno está metido en la trampa perfecta de jugar en el arbitraje entre tasas de interés y tipo de cambio. ¿Me dan más tasa o me voy? Si me voy, me llevo las divisas. Si me llevo las divisas, las reservas tuyas caen y no tenés cómo aguantar la crisis de aumento de dólar. Pero además se han metido solo en esta calecita y en esta puerta giratoria de la que no saben cómo salir. Seguimos la próxima, Héctor, pero bueno, digo que esto da para seguir hablando y para que el oyente se vaya ilustrando acerca de cómo manejan ellos la pirinola, ¿no? Uno se engancha, pero esto Macri lo hizo, esto no es ninguna herencia recibida, esto Macri lo hizo y reventó la situación en 2 años de gestión. Esto no tiene otra explicación. Es la Argentina Amarillo, te saludo. Bueno, suerte, buen día, adiós. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. O si prefieren, la Argentina de los Globos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. O si ustedes quieren, la de Cambiemos. Cambiamos para estar peor. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hola del PRO. Pro Estados Unidos, pro Inglaterra, pro China, pro. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Voy a hacer un recital que en el Estadio Único de La Plata, o en el Estadio Municipal de La Plata, o Provincial de La Plata, como lo quieran llamar, se acordaron del hit de Mauricio Macri. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. 8 de la mañana, 47 minutos, 18 grados 4 la temperatura en la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy es el día del urbanismo. Además de ser el Día Mundial de la Dislexia y el Día Mundial de la Radiografía. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En realidad el Día Mundial de la Radiología y la Radiografía es una consecuencia. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. En los años más felices de la Argentina, ya por 1949, el Instituto Superior de Urbanismo de Buenos Aires, por iniciativa del ingeniero Carlos de la Paulera, proponía la celebración del Día del Urbanismo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Enrique Quepa, te extraño. Bueno, Miguel, entonces recordamos que lo que se viene, lo más importante, es el partido de Boca y River el próximo sábado a las 17 en la Bombonera. Ya lo habíamos dicho, te perfila todo para que Guillermo Barros Schelotto esté colocando el siguiente equipo. Va a sacar a Agustín Almendra, el chico que había jugado los dos partidos frente al Palmeiras. No lo había hecho nada mal, pero prefiere la experiencia de Pablo Pérez para ese encuentro. Rossi, Jara, Izquierdos, Magallanes y Olaza, Nandés, Barrios, Pablo Pérez, Villa, Ávila y Pavón. En principio este sería el equipo, pero no se descarta la posibilidad de que jueguen juntos tanto el Guanchope Ávila como Darío Benedetto para darle más potencia al ataque de Boca. Y Pavón de 8. Y Pavón, sí, tirado más bien tirado por la derecha, claro. Mira, se vendieron derechos extra, más allá de los que tienen vendido. Se va a ver el partido, por eso se juega a las 5 de la tarde, que de pronto es a las 5 de la mañana en Asia. Se vendieron derechos para que el partido se vea en Asia, se vea en África, se vea en Europa. ¿Sabés quién compró derechos? La televisión rusa. Ajá, bueno. Así que el negocio económico es de la Confederación, ¿no? Y bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos de que a todo el mundo le convenía que la final sea Boca y River y no Gremio con River, o Gremio con Boca, Palmeiras River o Gremio con Palmeiras. Además, con Macri y Bolsonaro, ¿a quién le importa los gremios? Sí, seguro. Es así, Miguel. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Vos sabés, Diego, que Bolsonaro se puso feliz cuando Macri redujo el Ministerio de Trabajo a Secretaría y dijo que en Brasil probablemente desaparezca también el Ministerio de Trabajo? ¿Qué me decís? Y copian lo bueno ellos, los muchachos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hoy, querido Miguel Ángel, 25 llamados hoy y todos estos días. Feliz día del periodista deportivo. Ayer te mandé saludos con mi hermano y no fuiste. Bueno, con relación a las preguntas, María Eugenia Vidal está crazy. Y tiene razón Alacino con Miss Mary. Y otra película de María Luisa Bember, Yo la peor de todas, por la gran poeta. Ese casting me presenté y no me llamaron. Bueno, de todo. Hice todo lo que me dijiste. Bueno, cuando tengas este resultado de los precios, cuidado. Porque vos sabés que a mí eso me sigue preocupando. Yo creo que en los hipermercados ha desaparecido prácticamente los artículos. O sea, figura por ahí en un reconcito algunos artículos, pero lo tenés que buscar con lupa, ¿no? Publicidad engañosa en todos los lados, me he enviado, digo que no tienen exhibidos ni los Open 25, ni los chinos. Además el remarque de los precios, yo que falté un mes, me asustó, sinceramente me asustó. O sea, no tienen, digamos, ningún tipo de miramiento, remarcan con cifras que pero no escúchame, Miguel Ángel. Mira, para que vos tengas una idea, una pizza en Rusia vale 150 pesos argentinos. Escúchame una cosita, esa copia que vos tenés es el año 2000, septiembre del 2000. Mirá los años que vengo luchando con los precios cuidados. Bueno, te mando un beso, después hablamos de esto. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Daniel de Loma. Sí, coincido con lo que dijiste, con que dividieron tanto que solo hay reclamo social y no hay propuesta política, porque la propuesta política puede salir solo de Argentina por el sindicalismo que tiene, ¿no es cierto? Es decir, de ahí tiene que salir la propuesta. Y no hace falta ser gobierno para hacer una propuesta política, porque la propuesta podría ser inclusive un trabajo a todos los que se consideran trabajadores. A ver, está muy sí. Interesante esto. Es decir, yo creo que justamente la propuesta hay que hacerla desde fuera del gobierno, porque la propuesta de este gobierno no sabemos cuál es. Ahora, sería entonces una propuesta que debería surgir de las bases sindicales. No, de la organización, que es lo que nos dejó el peronismo en cuanto a un sindicalismo organizado, ¿sí? De distinta manera, es decir, todos los trabajadores tendríamos que estar ahí, y no estamos todos los trabajadores. Este es el problema. Faltaría ampliar la base de trabajadores con, obviamente, con los que no estamos en negro o los que están, o los que estamos, excluidos legalmente o los que no tienen trabajo, pero son trabajadores. Es interesante porque hay una punta que no se había tocado, que ya que no venga solo del sector político, sino del sector del trabajo. O sea, ¿qué cosas plantearían para una reformulación total los gremios o los representantes de los trabajadores? Bueno, una propuesta sería, por ejemplo, a mi manera, que el sindicalismo que cuida la salud de 15 millones de habitantes, sí. ¿Cuál sería lo que falta agregar? Bueno, explico, a partir de un trabajo solidario, ¿no es cierto? Está, gracias. No, gracias. ¿Quién es? Buen día. ¿Quién es? Rodolfo de Victoria. Dos preguntas diversas completamente. Una, a propósito de la reunión esta de Rosenkranz y Hayton de Orozco con Macri, Peña, etcétera, dejando de lado, por supuesto, lo escandaloso del hecho, la pregunta es, temas como este, maniobras como estas, situaciones como estas, se harán permanentemente y se han hecho en forma absolutamente secreta sin que nadie se entere. No entiendo, realmente no entiendo, el sentido, la razón por la cual todo esto se proclamó de entrada, se hizo público, se difundió por todos lados, se me escapa la razón de esto. Segunda pregunta, nada que ver con lo anterior. Buena parte de las ilusiones del gobierno y de los sectores que están con él es la próxima cosecha extraordinaria, que por, más allá, sí, del azaroso de eso. Está todo apostado a eso, sí. Sí, más allá de que eso es absolutamente incierto, el resultado práctico para el país es que ingresen los recursos que se derivarían de eso, pero eso depende de la voluntad de los exportadores. Entonces, efectivamente, no solamente eso, sino que el último paso, las 5 cerealeras internacionales son las que manejan el negocio. Efectivamente, entonces le hago directamente las dos preguntas. La primera, no sé si a usted se le ocurre una explicación para esto de la difusión extraordinaria del encuentro que Rosenkranz y Hayton. De haberlo hecho, de haberlo manejado como se cocina habitualmente, no entiendo. Yo creo que es al revés, yo creo que le hicieron dar difusión a ese hecho para demostrar de que la Corte Suprema está sujeta al poder político de Macri, ¿no? Puede ser. El mensaje que llega a la sociedad es, mira, al hombre que puso Macri, que además habla de independencia y demás, y es el abogado de Clarín y la Nación, ese hombre fue y se arrastró de paso a la vicepresidenta, a los efectos de recibir órdenes. Porque ¿a qué título tiene que ir a un almuerzo con el presidente? ¿Por qué tiene que conversar dos de los poderes en un almuerzo y además, hacerlo para que se note? Yo creo que es al revés, se lo difundieron y ellos lo querían mantener en secreto. Y no lo difundieron acá en el gobierno, sino lo difundieron en tribunales, ¿no? Bueno, gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? ¿Le habla Sofía de Bella Vista? Sí, señora. ¿Qué dice, Miguel Ángel? Mire, le llamo para comentarle que usted ya lo ha dicho en varias editoriales, ¿no? Pero es evidente y alevoso, como día a día se nota, que esta gente no se equivoca en ninguna acción que realizan, ¿no? Que esto realmente es un plan sistematizado de exterminio. En 3 años de gobierno, que va a ser ahora el 10 de diciembre, han destruido todas las variables de la economía, porque por más que nosotros nos hayamos quejado del gobierno anterior, la gente tenía trabajo, abrían pymes, fábricas, las tarifas eran pagables. Había circulante. Y ahora usted fíjese lo que está pasando. Si usted paga la luz, no puede pagar el gas. Si paga el gas, no puede pagar el agua. Bueno, y así es un círculo vicioso. Y otra cosita, el tema del bono. Es muy lindo, o sea, el bono. Pero usted piense, Miguel Ángel, la cantidad de pequeñas empresas, comercios, que realmente no lo pueden pagar. No, es que no lo van a poder pagar. Por eso, claro, si aparecen ellos diciendo del que no puede, que no se avise, ¿por qué no hacen al revés? ¿Por qué no piensan concretamente, en lugar de tantos intereses de la deuda, de destinar un dinero para reforzar la pérdida que ha tenido? Porque claro, no hablo del 12%. El 12% es del mes anterior. Este mes no estamos, como decía, del 15% con relación a la inflación que perdió el salario. Sí, pero por eso es una cosa realmente, realmente lo que hemos hecho como sociedad, que hemos generado este monstruo, porque esto es una bestia, es un monstruo bestial este gabinete, este sistema, nos estamos realmente autodestruyendo con esto. Y le digo la verdad, yo soy cero fútbol, Miguel Ángel, pero espero que el sábado, discúlpeme si generaré controversia en su audiencia, pero ojalá gane River, así hasta esta bestia se deprime. Y en una de esas se van todos y nos ahorran un año de desastre, Miguel Ángel. Chao, señora. Buenos días. Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí, yo pienso que con Cristina estábamos mejor, porque ella le sacaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Esta hace todo lo contrario, le saca a los pobres y se lo da a los ricos. Es así, y están fundiendo el país, seguro, lo van a terminar saqueándolo hasta los cimientos. Nada más. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Cristina perdió 3 elecciones seguidas como consecuencia de errores propios, más que por capacidad de los otros. Cuando los candidatos que presentó el gobierno anterior, que eran imbotables, produjeron que mucha gente, que a lo mejor hubiera estado en la opción de elegir otra cosa, no lo hiciera. Cuando manejaron para que no reconocieran el triunfo de Domínguez en la provincia de Buenos Aires y se lo dieran a Aníbal, lo manejó la Cámpora, cuando manejaron eso, se equivocaron y se equivocaron mal. Con Domínguez no se perdía la provincia de Buenos Aires y si no se perdía la provincia de Buenos Aires no se perdía la nación. Cuando lo pusieron a Scioli de candidato, se equivocaron y se equivocaron mal. Estábamos en presencia del peor gobernador de todos los años, sacando Rouskov, que fue peor que Scioli. Es decir, estas cosas fueron errores propios. Cuando Cristina dijo, el que no le gusta que haga un partido, bueno, no le gustó, hicieron un partido y le ganaron. Entonces, los errores fueron los que instalaron a Macri. Macri fue instalado por Cristina. Y ahora, Macri tiene miedo de que Cristina no se presente porque cualquier otro le puede ganar, que era lo que decíamos antes. La preocupación del gobierno es que Cristina se presente. Si se presenta Cristina, ellos están convencidos y tranquilos que dicen que van a repetir y ganar. Ahora, si Cristina no se presenta, pierden con cualquiera, y ese es el temor que tienen. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Es decir, si aparece un tapado, la gente, aunque no le guste, lo termina votando para no votar a los que están. O sea, los que le prestaron el voto a Macri para que se terminara lo que no le gustaba del gobierno anterior, bueno, no tienen a quién votar. Es decir, esa gente no tiene a quién votar, más los arrepentidos de Macri, más los radicales que están en desconformidad. Es decir, esa gente no tiene a quién votar. Si aparece la opción otra vez entre Cristina y Macri, van a volver a repetir el voto, van a volver a votar a Macri. Ahora, si esa opción desaparece, cualquiera que se presente, José García, Héctor Pérez, le gana la elección a Mauricio Macri. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. 9 de la mañana, 2 minutos, 10 grados, 8 la perdón, 18 grados, 8, 4 la temperatura. Vamos a ir cerrando. Lo último en deporte, ¿qué es? Lo último en deporte es que el programa Tribuna Segura, que fue creado en 2015... para restringir el ingreso de aquellos violentos que van a perturbar la paz en el fútbol, va a tener una ampliación a partir de este sábado, cuando jueguen la primera final de la Copa Libertadores de América, River y Boca, en la Bombonera. Entre los cambios más importantes están relacionados a las causales de restricción sobre las barras bravas y los plazos impuestos para quienes no pueden ingresar a los estadios. Es decir, el programa incorpora la restricción de ingreso para todas aquellas personas que se encuentren imputadas, procesadas o con auto de elevación a juicio o sujetas a suspensión de juicio a prueba, ya están impedidas de ingresar respecto a delitos cometidos en el marco de la ley 23.184, es decir, se amplía lo que tiene que ver con la restricción de los barras bravas a partir del próximo sábado con el partido entre Boca y River, la primera final de la Copa Libertadores de América, y este que es el sistema o que este programa que ha creado el gobierno, que es Tribuna Segura. ¿Por qué decimos barra brava en lugar de decir los delincuentes que se esconden como hinchas. Sí, no son barra brava, es cierto. Lo inventamos los periodistas. Exacto, deportivos. Sí. En realidad son delincuentes que nada tienen que ver con el fútbol, sino que hacen sus negocios. Vos sabés que cuando se inventaron las grandes banderas, esos telones, un día uno pregunta y dice, ¿pero por qué esa bandera así? ¿Sabés para qué era esa bandera al principio? ¿Para qué? Para la comercialización de la droga de